Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM, a su casa, aquí a Punto Radio. Esto es el Deporte en Punto, en una jornada, la de hoy, correspondiente a un lunes 11 de abril de 2011. Por delante, dos horas de radio en directo, como todos los lunes, martes y viernes, para dar buena cuenta de nuestro deporte más cercano, con atención especial al fútbol y al baloncesto. Hoy lunes, solo fútbol. Esta es nuestra portada de titulares, con los argumentos que después iremos desglosando poco a poco. Comenzaremos, como siempre, en Huesca, con ese último encuentro del Huesca. Tenerife 0, Huesca 1. Oiremos al técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, a Onésimo Sánchez, lo que decía en rueda de prensa en la conclusión de esa victoria importante frente al Tenerife. Y también estará con nosotros Sergio Brau, nuestro analista desde la capital de uno en Huesca, que con esta victoria se acerca de forma descarada, no va a tardar mucho en mantener la categoría de forma matemática. Un Huesca que puede dar un paso más hacia esa permanencia el próximo fin de semana en el Alcoraz, el sábado a partir de las 6 de la tarde, Huesca Nastic de Tarragona. También le daremos nuestras pinceladas habituales de todos los lunes en torno a la segunda división B, a lo que han hecho nuestros representantes aragoneses en el grupo segundo de la segunda división B. A la vez 2, La Muela 2, buen punto el que se trajo del campo del tercer clasificado, un La Muela que ha puntuado con el primero y con el tercero, pero solo es un punto y necesita ya una victoria como el comer. El que después de una buena racha de resultados volvía a perder es el Teruel, que en el grupo tercero de la segunda división B viajaba al campo de Lleida. Lleida 3, Teruel 0. Ramón María Calder, el técnico del Club Deportivo Teruel, en protagonistas nos analizará, nos dará su opinión en torno pues a esta derrota de los suyos, fuerte y contundente frente a un Lleida que con estos 3 puntos se coloca ya en promoción de ascenso. Seguiremos avanzando en nuestro programa de hoy. Con Ramón Lozano abriremos nuestra amplia ventana dedicada a la tercera división y al análisis de la última jornada. Ya tan solo quedan 5 para la conclusión del campeonato. De lo ocurrido este pasado fin de semana daremos buena cuenta con Ramón Lozano. Y por supuesto nos centraremos en nuestros equipos de nuestra zona de cobertura, a los cuales hoy vamos a destacar, como por ejemplo ese Pomar 2, Valdefierro 1. Borja Salcedo de Pomar nos acercará a la crónica de este encuentro que deja al Pomar fuera del descenso, y en el descenso directo queda esta semana el Sariñena, que empataba con el Calatayud, y el Alto Ricón, que perdía con el Santa Isabel. Respira fuera del descenso el conjunto de José Luis Toa. El propio José Luis Toa, escucharemos lo que le decía a Borja Salcedo, también Juan Carlos Remiro, el entrenador del Valdefierro. Luego estaremos en uno de los partidos más atractivos de esta última jornada en tercera. Binéfar 1, Utebo 1. Yo creo que el Binéfar, pues, y más jugando en casa, aunque fuese frente a un rival directo que está en esa pelea por jugar la promoción, debería de haber sumado algo más, y me estoy refiriendo a la victoria, pero bueno, un punto al final es un punto, y el Binéfar continúa en ese cuarto puesto que le da opción a jugar la fase de ascenso. Carlos Marco nos acercará toda la actualidad del Binéfar y también nos traerá la opinión de los dos entrenadores cuñados. Es que esta es la nota anecdótica de este encuentro, ya que son cuñados, Monserrate y Miki Álvarez, los dos los escucharemos en nuestro capítulo de protagonistas. También estaremos con la campanada de la jornada. Enhorabuena para un Monzón que ganaba por primera vez al Andorra en su propio terreno de juego. No había perdido en toda la temporada al Andorra. Lo hizo a costa de un Monzón que jugó un muy buen partido y además pues con un montón de bajas. Mario Vicien, el segundo entrenador del Monzón, estará con nosotros para contarnos qué es lo que ocurrió. También Pascual Sanz, el entrenador del Andorra, y Carlos Lasús, nos analizará este encuentro. Y cerraremos con nuestra tertulia para la Unión Deportiva Barbastro. Caía el Barbastro después de que pues no lo hiciese desde el 19 de septiembre ya del año anterior. Ya ha llovido muchísimo, en algún momento se tenía que romper la racha. Ayer el Barbastro no hizo un buen partido y el Villanueva se llevó de forma justa la victoria. Escucharemos lo que nos decían a la conclusión del partido Cristian Abad, entrenador del Barbastro, Tomás Guerrero, técnico del Villanueva, y aquí en el Estudio 1 de Punto Radio estarán con nosotros Jesús Sánchez, nuestro habitual comentarista del Barbastro de los lunes, Jesús Torres, jugador de la Unión Deportiva Barbastro, y nuestro equipo de producción está trabajando para poder incorporar algún que otro jugador también del conjunto Barbas, trenza la tertulia del equipo rojiblanco del Vero. Con todo esto nos ponemos en marcha. Como pueden ustedes comprobar, muchas cosas las que les tenemos que contar hasta las 9, por lo tanto, no perdemos más tiempo. Hacemos nuestro primer alto en el camino para la publicidad y comenzamos enseguida en Huesca con ese Tenerife 0, Huesca 1, con Sergio Brau, que nos acercará pues lo que es esas victorias, esos tres puntos que dejan al Huesca al ladito de mantener una temporada más la Liga adelante. Les habla Paco Bello, bienvenidos, comenzamos. El Deporte en Punto, Paco Bello. Vamos a conocer la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca en la Segunda División. Una información que llega bajo el soporte de Colchones Aznar. Equipos para el descanso de todas las marcas y modelos, con los mejores precios del mercado y una financiación a tu medida. Estamos en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Colchones Aznar nos acerca la crónica del último encuentro de la Sociedad Deportiva Huesca. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Jornada 33, la última, la de este pasado fin de semana en la Liga adelante. Barça B 4, Granada 0, Celta 1, Real Valladolid 2, Elche 1, Nástic de Tarragona 0, Tenerife 0, Huesca 1, Cartagena 1, Recreativo de Huelva 3, Rayo Vallecano 3, Albacete 3, Jerez 2, Real Betis 3, Córdoba 1, Alcorcón 4, Numancia 2, Villarreal B 1, Salamanca 2, Ponferradina 2 y Girona 1, Las Palmas 1. De los resultados a la actualidad del Huesca. Paso de gigante de la Sociedad Deportiva Huesca en Tenerife. El Huesca vencía el sábado al Tenerife por 0-1 y da un paso de gigante para la permanencia. Sergio Bravo, Huesca, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ahí, casi rozándolo lo tenemos, Sí, bueno, prácticamente le cuadran al Huesca pues dos partidos, o si me apura 7 puntos, ¿no? Para conseguir realmente esos 50-51 puntos que le den la permanencia total y absoluta. Una permanencia que, si a los futbolistas le dices que es virtual, pues se enfadan porque, y hacen bien, porque ellos tienen que llegar a ese objetivo, porque si tú recuerdas hace dos años, pues que la gente decía, bueno, el equipo ya está salvado, etcétera, etcétera, y al final, pues casi hubo que esperar la penúltima jornada, ¿no? Lleva falta de tres jornadas, o sea que, bueno, la verdad que la distancia es muy importante, que siguen pasando las jornadas y que no solo no disminuye, sino que aumenta. Y bueno, pues realmente solo resta saber cuándo va a conseguir Huesca esos 50, si me apuro, repito, 51 puntos por aquello de la tranquilidad total y absoluta, ¿no? Pero la verdad que la sensación que da este equipo, pues es que en 3-4 jornadas los va a conseguir, o sea que puede tener un mes de mayo extraordinario. Y del partido, de esa victoria en Tenerife, ¿qué análisis podemos hacer, Sergio? Bueno, pues la verdad que como partido de fútbol fue malísimo, las cosas como son. No surgió prácticamente nada, bueno, lógicamente pues también hacía calor, el viaje sobre todo pues jugar en la ciudad no es fácil y no es agradable por sobre todo pues por el viaje y por todas esas cosas. Pero el Huesca se aprovechó de un Tenerife moribundo que aún ni con el cambio de entrenador le salieron las cosas el sábado. Y mira lo que son las cosas, ¿no? El Huesca que cambió un poco el esquema, jugó con dos delanteros, jugó con Camacho tirado a la izquierda en lugar de hacerlo por detrás de los delanteros, con Íñigo Pérez otra vez de titular, y bueno, demostró el autor del gol, Joaquín Espanza, que saliendo desde el banquillo y trabajando mucho durante la semana, por eso salió desde el banquillo y porque el partido también lo así lo entendía Onésimo, pues salió del banquillo y no solo no tuvo pues algo más de 20 minutos, sino que encima hizo el gol de la victoria, como hace dos años en Vigo, que también pareció un poco, fue un poco el despegue del equipo, aunque luego le costó un poco más sufrir al equipo mantener la categoría aquel primer año, ¿no? Pero esas fueron las cosas, el Huesca supo aprovechar su oportunidad, hizo el 0-1 y a partir de ahí, pues bueno, se supo defender bien, sin problemas. Andrés tuvo alguna atajada importante, pero bueno, el tenis es que lo intentaba con todo porque no tenía otro remedio. El Huesca supo morder bien la herida de un canijo muy, muy herido y chuparle la poca sangre que le quedaba en el partido. No fue un buen partido de fútbol, pero el Huesca lo supo controlar y rematar el guión perfecto en un encuentro de estas características. Antes de terminar el partido, Chaide era expulsado por doble amarilla y pues le impedirá jugar ante el Nastic el sábado que viene a partir de las 18 horas en el Alcoraz. El Huesca se ha puesto con 44 puntos y tiene la permanencia, como decíamos, a tiro. Ahora queda rematarla para disfrutar de un final de liga tranquilo, aunque todavía se puede mirar hacia arriba, si bien el objetivo primordial es salvarse. Y como bien decía Sergio Bravo, la temporada pasada estábamos hablando de lo mismo y al final tocó sufrir hasta la última jornada. El Huesca, Sergio, además ha conseguido volver a recuperar la solidez de la que había hecho gala durante gran parte del campeonato, y en dos partidos pues en la puerta se ha vuelto a quedar a cero. Eso también es muy importante. Sí, dos victorias consecutivas, y lo que tiene el equipo es, y que te da la sensación de que lógicamente no va a descender, ni siquiera a sufrir, es primero la pegada que tiene, y luego la decisión, ¿no? Jugar pues con 8, 7, 8, 9, 10 puntos de distancia sobre el descenso, pues te da esa tranquilidad que a veces necesitan los futbolistas, y el Huesca sabe aprovechar esas oportunidades. Es un equipo, decía ya hace un mes o algo así, pues que está empezando a saber voltear y hacerse maduro en la categoría. Tiene esos detalles de madurez que le convierten en un equipo pues que puede ganar cualquier partido en cualquier circunstancia, que en cualquier momento te puede hacer gol, y cuando no hacen gol en los delanteros, los que llegan desde la segunda línea lo hacen. Esa solidez, ese sacrificio por parte de todos le da al equipo una fluidez tremenda, y bueno, la convicción y la sensación total y absoluta de que no va a pasar absolutamente nada, y que el equipo, pues a lo mejor, cuando pase este partido frente al Nastic y afronte las dos salidas por aquí tiene al Martínez Valero de Elche y a Santo Domingo en Alcorcón, a lo mejor en el mes de mayo pueda celebrar en casa la permanencia, si no la consigue ya. Bueno, pues en Tenerife se hizo un encuentro no muy vistoso, pero sí con las ideas claras y dando el golpe definitivo con el gol de Joaquín en el momento oportuno, y que valió 13 puntos de oro. Ahora hay que pensar, Sergio Bravo, en el Nastic el sábado que viene a las 6 de la tarde en el Alcoraz, y en otro reto que será conseguir la tercera victoria consecutiva, algo que se le resiste al Huesca desde que ascendió a Segunda División B, y es que pues no es fácil. No, desde luego que no, y pues ya lo hablábamos, y te acuerdas cuando le ganó, fíjate, al Celta y al Rayo, ¿no? Y decíamos, bueno, pues la verdad que es muy complicado, ¿no? Pero también te digo una cosa, este Huesca puede hacer cualquier cosa, o sea, puede hacer lo que se proponga, puede batir los récords que quiera porque está capacitado para ello, y desde luego no se va a poner en la ni mucho menos fácil, porque los de Oliva, a pesar de que el otro día perdieron en el frente al equipo local, pues es un equipo que viene en remontada, que desde luego viene de más abajo que el Huesca, pero eso es de los puestos de trabajo donde ha vivido prácticamente durante toda la temporada, y estos equipos que vienen en remontada y que saben pues que tienen al Salamanca ahí a tiro de piedra, el Tenerife que está dando las últimas boquedas, pues tienen que conseguir cuantos más puntos mejor para ir aumentando distancias, y saben que cualquier partido es importante, tanto en casa como fuera, así que Oliva no lo va a poner nada fácil, y todos conocemos al técnico del Nastic como es, y como es el Nastic, y como estudia los partidos. Bueno, pues animar a la afición a que vaya a apoyar al Huesca porque se lo merece, y sin duda pues yo creo que es, con el respeto que hay que tener a todos los rivales, una buena oportunidad de ver un buen partido y de ver ganar al Huesca y acercarse más pues a esa tranquilidad. Todo lo que ocurra nos lo contará el próximo lunes aquí, como siempre, don Sergio Brau, desde la capital del Alto Aragón. Sergio, muchísimas gracias, un verdadero placer y hasta el lunes próximo, ¿vale? Un saludo. Nosotros enseguida escuchamos lo que Onésimo, técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, comentaba en rueda de prensa. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Onésimo, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, sin duda estaba realmente satisfecho con el trabajo de los suyos y con estos tres puntos que, pues, se miden por donde se miden, son realmente buenos frente a un Tenerife que dejó mucho que desear. Escuchamos a Onésimo. Bueno, sí, obviamente estamos contentos. Yo creo que el equipo ha hecho su trabajo. Quizás, sobre todo al inicio, el partido no hemos entrado muy bien. Cuesta con el calor y demás, pero creo que a partir del minuto 15 hemos controlado, no hemos tenido ocasiones muy claras, quizás nos ha faltado un poquito con la pelota, pero bueno, hemos jugado yo creo que más en campo del Tenerife. La segunda parte ha sido prácticamente igual y bueno, después de adelantarnos, si el Tenerife, que tiene buenos futbolistas, pues ha metido todo arriba, han tenido una opción, pero creo que en general el Huesca ha hecho el partido que le convenía y es justo, merecedor de los tres puntos. Me ha gustado cómo hemos empezado. La primera parte en cuanto a actitud ha sido muy buena nuestra, pero nos ha faltado algo más que queríamos proponer con la pelota y sobre todo al meter a la gente entre líneas, es importante para intentar hacer daño con la velocidad por fuera y no lo hemos conseguido mucho, pero sí es cierto que sí hemos controlado un poquito el partido porque tampoco en esa primera parte Andrés ha tenido mucho trabajo. La segunda parte creo que hemos empezado bastante mejor. Hemos tenido mucha presencia en campo rival, hemos tenido alguna ocasión, hemos tenido córner, hemos tenido faltas, y en una de estas ha llegado el gol y creo que insisto que a lo largo de los 90 minutos hemos merecido esa victoria. Bueno, nosotros nos fijamos en lo nuestro, en lo que tenemos que hacer, en lo que queremos hacer. Yo creo que el equipo está mostrando siempre una predisposición a lo que trabajamos muy buena, y hoy pues estos tres puntos nos vienen de maravilla, acercamos a nuestro objetivo inicial, seguimos con nuestro objetivo parcial del partido a partido y de lo siguiente. Hoy estamos contentos, hoy celebraremos y mañana ya empezaremos a trabajar y a pensar en el Nástic. El Tenerife es un histórico, un equipo al que yo tengo también, habrá que un cariño especial a la Liga, porque incluso estuve a puntito de jugar aquí, cuando en mi época de jugador estuve muy cerca y es un equipo que me ha gustado siempre jugando al fútbol. Y a partir de hoy, pues obviamente le deseo lo mejor y cada uno en su casa sabe lo que tiene que hacer. El Huesca respira tranquilidad. Las dos últimas victorias ante Córdoba y Tenerife han dado un empujón a la Sociedad Deportiva Huesca en la permanencia una temporada más en la segunda división. Los de Onésimo regresaban de las islas con un triunfo que vale su peso en oro y que deja al equipo azulgrana con 12 puntos de ventaja del descenso y a 5 del playoff de ascenso. Sin duda que una situación para afrontar con ilusión y tranquilidad la fase final de la temporada, donde, ¿por qué no?, se puede soñar todavía con jugar la promoción de ascenso a primera división. El Huesca está en el puesto 13 con 44 puntos y tiene por delante a Jerez y Numancia con 45, Alcorcón y Girona con 47, Cartagena con 48 y al Valladolid con 49. Y que marca, pues, este último, el Valladolid, la zona de playoff de ascenso. Por detrás, en descenso, está a 12 puntos con el Salamanca, que tiene 32. El próximo rival, el Nástic, suma 35 y está justo por delante. Sin duda, pues, que una situación muy cómoda en la tabla clasificatoria, que encabeza el Real Betis con 63 puntos, el Rayo Vallecano también con 63, Barça B tercero con 57, cuarto el Celta con 56 y en descenso Salamanca, Albacete, Tenerife y Ponferradina. Próximo rival, Huesca Nastic, este sábado, que viene a partir de las 6 de la tarde en el Alcoraz. Nosotros vamos ya en busca de lo acontecido en la segunda división B de nuestro fútbol. En Ferretería Nadal encontrarás todo el menaje para el hogar y todo lo que necesitas para tus trabajos de bricolaje. En Ferretería Nadal encontraréis además el regalo para una ocasión especial. Podéis hacer también vuestra lista de boda con lo que más os guste y todo lo que vayáis a necesitar. En Ferretería Nadal encontrarás lo que buscas. Estamos en la Plaza Mayor número 3 de Monzón. Teléfono 974 400 74. Ferretería Nadal. 90 años al servicio de Monzón y comarca. Consulta nuestro catálogo especial de primavera con la garantía de la marca COFAC. Armonía es equilibrio entre cuerpo y mente. ¿Sabría decirme alguien qué mejor camino que la meditación para alcanzar este noble fin? Perdone, maestro. Los talleres autorizados Mercedes-Benz. Mantenga sano su camión. En el servicio integral para vehículos industriales pesados Mercedes-Benz, le revisamos cuerpo y mente, desde la cabeza tractora hasta el remolque y en una sola visita. Talleres Sincro. Visítenos en el Polígono Armentera, carretera nacional 240, kilómetro 148 de Monzón. Talleres autorizados Mercedes-Benz. Garantía de buen servicio. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Abrimos nuestro tiempo para la segunda división en B para la categoría de bronce de nuestro fútbol. En el grupo segundo, La Muela viajaba al campo del Alavés, que era tercer clasificado, ahora se ocupa hasta la segunda posición con 60 puntos, y es que ese punto y el tropiezo de sus rivales, de algunos de ellos, ha dejado al Alavés en segunda posición. En La Muela plantó un partido muy serio, muy competitivo, le jugó de tú a tú al Alavés, supo pues remontar los resultados adversos que se dieron a lo largo del partido, y une La Muela, que sin duda pues con esa solidez defensiva y con mucha pegada de cara a la portería contraria consiguió traerse un buen punto hasta tierras zaragozanas. Un Alavés que viene de empatar en casa la semana anterior a cero con el que hasta entonces era el líder, el Eibar, y que pues en estos dos partidos complicados no ha perdido ninguno de los dos frente a dos equipos de la parte de arriba. Frente al Alavés, como decíamos, empató e incluso pudo traerse la victoria si hubiese estado más acertado al final. Con el La Muela que, pues como decíamos, está en una situación difícil y lo que necesita es la victoria, aunque empatar frente a estos dos equipos, los cocos de la categoría, en las últimas semanas ha sido importante, ahora sí que debe de volver o debe de ganar ya sí o sí, porque si no, pues la situación todavía se complicaría más. En La Muela es decimosexto con 34 puntos, está en zona de promoción de descenso y tiene a 12 el descenso directo, donde se encuentra el Caudal Deportivo con 32 puntos. En esta categoría, el conjunto del Mirandés con 65 puntos es el primer clasificado. Un conjunto, el del La Muela, que lleva desde la jornada 18 sin ganar, y es que desde el 18 de diciembre, donde ganase 2-0 al Zamora y sumó esos 3 puntos, desde la jornada 18, saquen ustedes cuentas, hasta la 33, La Muela no ha ganado ningún partido, ha empatado varios, la mayor parte de ellos ha conseguido sacar en un número de 12 empates y pues el resto han sido 5 derrotas, pero aunque haya sumado, lo cierto es que La Muela necesita el triunfo ya. Vamos a ver si lo consigue el conjunto de Gori Silva en el próximo enfrentamiento. Será ya en la jornada 34 y será el próximo domingo por la mañana en el Municipal de La Muela, el domingo a las 12 del mediodía, La Muela Lemona. Bueno, un rival de la zona media alta de la tabla clasificatoria que, ¿por qué no?, puede caer derrotado en casa del conjunto de los de Gori Silva. Por su parte, el Teruel, que venía precedido de una buena racha de resultados, y es que el conjunto de Ramón María Calderé llevaba 5 jornadas invicto, con 3 triunfos consecutivos y 2 empates, pues perdía, y lo hacía con Lleida 3-0 en el Camp de Sport de Lleida. Mal partido de el Teruel, que no estuvo a la altura de un conjunto de Lleida, que con este triunfo se coloca en la zona de promoción de ascenso, que mostró ser un equipo más sólido. Un Teruel pues que lo intentó, pero estuvo Romo en ataque sin ninguna pegada y sin las virtudes que han acompañado al conjunto de Ramón María Calderé en las últimas semanas. Pero bueno, tiene un colchón muy amplio de puntos, está más cerca de la zona de arriba que de la de abajo, y pues aunque no se debe de descuidar, de momento este tropezón no debe de afectar en nada al futuro inmediato del conjunto turolense. Un Teruel que es en 12.º en la tabla clasificatoria con 45 puntos, tiene el descenso directo a 12, donde ahí está la Gramanet, y pues el Benidorm está en promoción de descenso con 36 puntos. Ha estrechado un poco el cerco con ese puesto de promoción de descenso. Ahora mismo pues el conjunto del Teruel está a 9, pero pues como decimos, viendo de momento la temporada de forma tranquila. Y lo que hacemos en el Deporte en Punto ahora mismo es escuchar lo que decía Ramón María Calderé, el técnico del Teruel, a la conclusión del partido en rueda de prensa en el campo de Lleida tras la derrota 3-0. Analizaba Calderé así este encuentro. Y hemos tirado el partido en dos acciones, no por el 2-0, no sé cómo la hacemos, pero sí por el 2-0, 3-0, en dos acciones de Rayo, que nosotros, en este caso, la zona defensiva pues, no está afectada, en un jugador que precisamente es de lo más relevante del equipo, que ahí hemos tirado el partido. Obviamente, las bajas veníamos condicionadas, son cosas importantes, pero ni mucho menos hemos venido a bajar el partido. Nos ha faltado, como decían otros compañeros, capacidad ofensiva, es cierto, y no funciona nada más, sinceramente. Muchas bajas, y es que el conjunto del Teruel venía mermado del último partido en Pinilla, donde tuvo hasta 3 expulsados. El Teruel ya piensa en la próxima jornada, será el domingo que viene a partir de las 5 de la tarde, Teruel-Badalona. Va a Pinilla el segundo clasificado, pero bueno, el Alcoyano ya fue a Pinilla como primero y cayó, pues ¿por qué no puede repetirse la historia? Repito, a las 5 de la tarde en Pinilla, el próximo domingo, Teruel-Badalona. Así dejamos nuestros comentarios, nuestro resumen en torno a la segunda división B. Enseguida, con Ramón Lozano, abrimos el grueso de nuestro programa, que estará basado, como siempre, en torno a la tercera división. Con Ramón Lozano analizaremos lo más destacado de esta última jornada. Poquito a poco se va deshojando la margarita, aunque queda lo más emocionante por arriba y por abajo, con todo por decidir. ¿Lo más importante para ti es la comodidad? ¿Te pesan tus gafas? Estrena gafas nuevas a precios increíbles. Gafas al aire en beta titanio, para lejos o cerca, desde 149 euros. Y gafas al aire con lentes progresivas, desde 350. Llega la primavera. ¿Lo ves claro? La tristeza no es para mí. En Barbastro, Primera Óptico Somontano, calle Corona de Aragón 34. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974-401382. What's that? Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato, rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo, decoración e interiorismo, vehículos comerciales, impresión y enmarcado para exposiciones y museos, vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. o en el teléfono 902 11 20 03. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería y Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-31-69-46. Y próximamente estaremos también en Binefar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. El deporte en punto. La radio al estilo de Paco Belloc. Ahora vamos a conocer la tercera división. Un tiempo patrocinado desde Huesca por Motor 2002. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Cada semana el mejor análisis, sus reportajes y la actualidad de la tercera división serán realidad gracias a la amplia gama de modelos Mercedes-Benz. Todo esto lo encontrarás en Motor 2002. Concesionario Mercedes-Benz para la provincia. Adelante con la tercera división. Victorias del Atlético de Monzón y Pomar en la tercera división. El Pomar ha sido el más beneficiado de la jornada, puesto que con su victoria ante el Valdefierro, se lo decíamos ayer en directo en el marcador en punto, y pues el empate del Sariñena con el Calatayud y la derrota del Altorricón en Santa Isabel, el Pomar con todo esto ha conseguido salir del descenso después de muchas jornadas. Quedan 7 partidos que serán 7 finales en las que veremos cuál de los 3 equipos altoaragoneses consigue salvarse. Lástima que no haya ninguno más implicado y que tenga que ser pues en 2 de 3 de nuestros equipos de la provincia de Huesca. Vamos a analizar la jornada, como siempre, con Ramón Lozano. Después nos centraremos en los equipos de nuestra provincia y en lo que para hoy les hemos preparado. Ramón Lozano, muy buenas, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues analizamos una jornada, la de hoy, donde, como decía, poquito a poco pues se va deshojando la margarita. Todos son finales, sin duda todos son batallas, y lo que quedan son partidos pues con mucho en juego para muchos equipos, tanto por arriba como por abajo. Comenzamos con ese Sariñena 0, Calatayud 0, empate del Sariñena, pues un empate que es un freno a la ilusión de los de Moisés Gutiérrez, que tendrán que seguir peleando pues como Pomar y Altorricón. Sin duda, pues un empate que pues podría considerarse como bueno en otra fase de campeonato, porque el rival es de los complicados, pero ahora pues en casa se esperaban los 3 puntos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que en otra fase del campeonato pues no hubiera sido más que un partido más sin mayor daño el hecho de que te empatara el Calatayud en casa, pero teniendo en cuenta las necesidades que tiene el Sariñena, las pocas jornadas que quedan y que el Calatayud es uno de estos equipos que en principio no se juega nada y que da la impresión que son el tipo de partidos que los equipos que sí que se juegan cosas pues acaban ganando, pues el resultado 0-0 es un muy mal resultado para el Sariñena, que evidentemente que no es definitivo, pero evidentemente yo estoy totalmente convencido de que en absoluto los de Moisés hubieran firmado este resultado al principio del partido. Un conjunto, el del Calatayud, que falló un penalti, por lo que pues al final el resultado podría haber sido incluso peor. A eso pues hay que añadir la derrota del Altorricón, que se va hacia abajo y está en descenso y complicando cada vez más su situación en la tabla clasificatoria. Precisamente hablamos de este Santa Isabel 3, Altorricón 0, un Altorricón que, como decíamos, está en caída libre, y bueno, pues el colchón de puntos que tenía tras un buen inicio tanto lo ha perdido como que pues cae por primera vez, creo que en toda la temporada, sí, es la primera vez que cae en toda la temporada en descenso directo. Sí, es una trayectoria descendente. No nos olvidemos que de abajo te suelen sacar las trayectorias, no te saca un partido brillante concreto, sino una trayectoria que te permita sumar lo suficiente como para recortar muchos puntos a tus rivales. Entonces es un resultado muy malo, porque además le da vida a un equipo que probablemente pues no le acaben sirviendo de nada los 3 puntos, porque bueno, porque todavía tiene mucha distancia para salir de zona de descenso. pero que en principio es uno de los partidos que cuando te trazas esa mini liga de 6 o 7 últimos partidos en la que te tienes que salvar, pues es uno de esos partidos que marcas en rojo como que estás obligado a puntuar. No fue así, y no solamente no fue así, sino que encima la distancia que hubo en el marcador fue demasiado amplia y por lo tanto, pues bueno, pues una trayectoria negativa. Un equipo que viene las últimas jornadas con dudas, pues me suena a mala noticia para el Alto Ripón. Bueno, pues un Alto Ripón que sin duda tendrá una verdadera final el próximo sábado, recuerden, en ese derbi frente al Barbastro, el sábado a partir de las 6 de la tarde, retransmitido desde las 5:30 en esta sintonía finalísima para el conjunto del Alto Ripón. Nos ocupamos ahora de otro encuentro de ese Ebro 3 Mayén 1. Pues lecturas bien distintas. Un Mayén descendido frente a un Ebro que con esta victoria pues le saca 18 puntos al que está en descenso, que es el Sariñena, está ahí, perdón, le saca 8 puntos, perdón, al Sariñena que está en descenso y pues tiene, salvo certificar matemáticamente esa situación, la permanencia en el bolsillo, ¿no? Sí, yo coincido contigo en que a lo mejor era el mejor rival para que así fuese, ¿no? Pero mi opinión es que el Ebro pues ha certificado definitivamente la salvación de la categoría, porque ahora ya jugando con la tranquilidad que le va a dar, pues bueno, pues que tú sabes perfectamente que puedes salvar la categoría por lo que tú sumes, o por lo que dejen de sumar los que vienen detrás de ti, pues hace que prácticamente sea imposible que te alcancen, y desde luego ha certificado el como diría yo, la salvación de la categoría, quizá con más problemas de los que yo esperaba al principio de la liga, porque ya te dije en alguna ocasión que yo esperaba que el Ebro hubiera sido uno de esos equipos en revelación, incluso pues un año afortunado hasta estar cerca de estar en posición de ascenso. Bueno, pues un conjunto, el del Ebro, que muy mal lo tiene que hacer para que pues en las próximas jornadas, en 15 puntos que quedan, tiene 8 de ventaja sobre el descenso, muy mal lo tiene que hacer el conjunto de Tiberio para pues perder la categoría. El Mayén, su rival de ayer, ya matemáticamente es equipo de regional preferente. Seguimos avanzando en torno a la jornada de este pasado fin de semana. Nos ocupamos, Ramón, de ese Tauste 0, Egea 2. El Egea, bueno, pues en las últimas semanas se está consolidando como un equipo serio, ordenado, ya ha cogido el juego y lo que es el esquema y la forma de trabajar que quería su nuevo entrenador, que no es fácil llegar pues a pese y corriendo y al final hacer equipo competitivo. Le costó a Ramírez, pero al final parece que el Egea pues va a acabar bien la temporada, ¿eh? Sí, la sensación que da es el equipo que estuvo a punto de quedarse descolgado de la punta arriba, pero ahora con un calendario relativamente favorable y con una extraordinaria victoria ayer, porque no nos olvidemos que bueno, pues que una gran rivalidad deportiva entre Tauste y Egea, que son localidades muy cercanas, que es el derbi de las 5 millas, y gana 0-2. Yo creo que es un extraordinario resultado, más teniendo en cuenta pues, el triunfo que azotó nuestra geografía el día de ayer. Con lo cual, coincido contigo plenamente que es un equipo que a lo mejor está por debajo de lo que apuntó a principios de temporada en cuanto a clasificación, pero sí que es cierto que en las últimas jornadas está cogiendo el punto de regularidad, y eso, junto a la cercanía a la zona de playoff, y eso, junto a que otros rivales que están en playoff desde hace muchos días, empezar a mostrar síntomas de cansancio, yo creo que desde luego que le sea va a ser una alternativa, y creo que puede ser el más equipo de la. Bueno, pues de momento parece que la trayectoria es ascendente para Legia y descendente para el Club Deportivo Binéfar, del cual después hablaremos, aunque de momento el Binéfar mantiene esa cuarta posición. Sabiñánigo 1, Real Zaragoza B, victoria de los de Emilio Larraz de forma contundente en Sabiñánigo, que dejan al conjunto zaragozano pues segundo con 66 puntos y sin duda en una trayectoria soberbia para el conjunto de Emilio Larraz, que lleva las últimas 5 jornadas sumando 15 puntos, ha ganado los 5 últimos encuentros. Parecía que lo iba a tener complicado, porque pues hasta hace prácticamente un mes no había entrado en la zona de ascenso, pero también lo decíamos, acaban muy bien los equipos de Emilio Larraz la temporada. Era un equipo muy joven, al final le ha cogido pues la marcha a la competición, y este también va a ser un equipo pues que yo creo que no lo van a sacar de ahí, Ramón. Sí, yo coincido contigo, es un equipo que ha cogido la regularidad en esta última parte final del campeonato, que no ha hecho contra los equipos de arriba cosas extraordinarias, pero esa regularidad por un lado es lógico, y por otro lado pues es la mano del entrenador, que claramente es un hombre curtido en bastantes batallas, con mucho aplomo, con mucha paciencia, y que ha sabido transmitir a este equipo la calma necesaria para uno, pues para que el rodar de las cosas y la buena lógica de que un equipo que tiene buena calidad y que además tiene juventud suele acabar haciendo las cosas bastante bien. Y ayer consiguió un triunfo de prestigio en Sarriani, fue uno de los pocos triunfos que contra rivales de la parte de arriba ha hecho el Zaragoza B fuera de casa. Entonces hay que darle el mérito que tiene. La realidad es que, por lo que cuentan las cuentas, el juego fue bastante más equilibrado de lo que indica el marcador, pero lo que no te queda la menor duda es que Zaragoza B, si pudiéramos definirlo en estas últimas jornadas, pues estamos hablando de un equipo que se acerca a la brillantez cuando está jugando en casa y sólido cuando está jugando fuera de casa. Por eso apunta al segundo puesto en el campeonato, con el permiso del Lucero, que si mejora las prestaciones como visitante, pues acabará siendo el equipo una fase de ascenso, pero desde el paso. Bueno, pues vamos a concluir con ese Tarazona 3, Giner Torrero 0, el Tarazona, como decíamos, salvado, no de forma matemática, porque todavía aún le quedan puntos, pero quizás la próxima jornada, según cómo se den los resultados, lo puedan corroborar así. Está siendo, junto con el Valdefierro, el equipo revelación, sin duda, pues deja muy buenas sensaciones por todos los campos por los que pasa, y en casa, sin duda, es un verdadero fortín. Tarazona 3, Giner Torrero 1, como decíamos, el Tarazona virtualmente salvado, el Giner Torrero junto con el Tauste, están los dos con 37 puntos, a tiro de 6 del descenso directo, 15 puntos, 6 de diferencia. Parece, y no nos cansamos de repetir, que va a ser la batalla entre Pomar, Sellena y Altorricón, pero bueno, como se descuiden un poco el Tauste y el Giner Torrero, pues todavía puede haber algún puesto más para algún equipo más en ese descenso. De momento, lo cierto es que pues la diferencia es amplia, y sería muy extraño que estos dos equipos al final se metiesen en el lío, pero todo puede pasar, ¿no, Ramón? Sí, yo coincido también en este caso muy plenamente contigo, y en que si se acerca a las personas, pero no está complicada. Al final le queda al menos dos partidos que mirar, además de lo que haga él, lo que se esté haciendo en otros campos, porque la lista es importante para los partidos que queda, pero no definitiva, hoy un transfiero en el siguiente partido. Junto a victoria de los que vienen detrás, estaríamos hablando de cuatro partidos tremendamente difíciles para un equipo, a pesar de que hoy lleve 6 puntos. Ayer, desde luego, pues el Tarazona, pues volvió a ser el Tarazona de prácticamente toda la temporada, un equipo vertical, un equipo que ha hecho bastante buen fútbol, y un equipo que tiene la sana costumbre, para regocijo de sus seguidores, de remontar partidos en casa. Tú sabes perfectamente la gran dificultad que tiene el fútbol para remontar partidos, y en cambio el aparentemente para el Tarazona suele ser coser y cantar. Entonces, bueno, pues gana de la mejor manera posible, con buen fútbol, gana en casa, que eso es lo más importante, que es lo que desean todos los públicos, porque no es lo mismo ganar fuera que en casa. La puntuación es la misma, pero la sensación que transmite la afición no. Y lo que te digo, pues ayer pues se volvió a juntar 3 puntos, remontada y salvación en la categoría, o sea que excelente la temporada de los Javier Bucayo. Bueno, pues como decíamos, salvado casi el Tarazona, ojito con el Tauste y con el Giner Torrero, que como pierdan, como decía Ramón Lozano ahora mismo, el próximo encuentro entrarían en los nervios, la diferencia ya no sería de 6 sino de 3, y bueno, pues ello redundaría en beneficio para los equipos de nuestra zona de cobertura, Altorricón, Sellena y Pomar, que contra más se estén, pues más posibilidades hay de salir de la quema. Pero de momento los que están en la situación más complicada, en este caso, son los orcenses. Pues aquí lo dejamos, Ramón, nos quedan 4 encuentros por analizar, lo haremos en tertulia con protagonistas, con nuestros distintos corresponsales. Son ese Pomar 2, Valdefierro 1, Binefar 1, Utebo 1, Andorra 0, Monzón 2 y Barbastro 0,

Pues sí, la verdad es que yo creo que todos los aficionados, todos los jugadores del Pomar, a estas alturas, se querían haber visto fuera del descenso. A ver, falta mucho, ¿no? Pero bueno, el ánimo está muy muy alto y yo creo que se puede conseguir la salvación tal y como tienen en el calendario los rivales directos. Respecto al partido de ayer, pues decir que fue un partido entre dos equipos muy diferentes a estas alturas, ya que el Valdefierro estando prácticamente salvado otro año más en la categoría, pues se jugaba más bien poco por la cerrada, y el Pomar pues sí que sabían que era un partido muy importante porque ya sabían el resultado de por la mañana, que había perdido el Alto Ricón 3-0 en el campo de Santa Isabel, y si ganaban pues podían salir del descenso o recortar distancias con esa llena según lo que hiciera para tarde en casa contra el Calatayud. El Pomar salió muy bien plantado en el campo, con el aire a favor, eligiendo un campo sobre el Valdefierro, decidieron jugar la primera parte en contra del aire. El Pomar salió a atacarles a favor del aire y en la primera parte no se pudo contabilizar ningún tiro a puerta de los Valdefierro. El Pomar sí, el Pomar tuvo dos o tres muy claras, pero no materializó en gol. La segunda parte salió de Pomar en contra del aire, pero muy encima de los Valdefierro, muy bien plantados, y en el minuto 52 Eloy marcaría el 1-0 en una gran volea que se metería dentro de la portería a la derecha del portero zaragozano sin que pudiera hacer nada. Los de José Luis Toa no se tranquilizaron por nada y siguieron apretando para conseguir el 2-0 que diera la tranquilidad hasta el final del partido. En el minuto 62, Junqueras, en un fallo muy claro del portero que le botaba más de una sesión, llegaba allí y ponía el 2-0 en el marcador y un poco la tranquilidad en el equipo. Pero en el minuto 85 llegaría el susto de Arriba de Fierro, que metía el 2-1 en un fallo de marca en un córner. Pues bueno, tocaba sufrir durante 5 minutos, pero los de José Luis Toa estuvieron muy bien plantados en el campo y supieron solventar todos los ataques a la vía que pudieron tener los de Jorge Lo Remiro. Y bueno, victoria muy justa para los de José Luis Toa, que hacen que salgan del descenso y que bueno, pues puedan dormir una semana fuera de sus puestos y esperar ahora que venga el Andorra. También quiero destacar que el colegiado Rivera Val expulsó al delegado local por un malos entendidos. Bueno, el árbitro la verdad que estuvo muy bien, hay que decirlo, igual que cuando está mal lo digo, cuando está bien también lo tengo que decir. Estuvo muy bien, pudo pitar un penalti en el área del Pomar, que desde mi posición no lo vi muy claro, pero fue muy protestado por el banquillo visitante. Y luego también quiero destacar el trabajo de todos los jugadores de la plantilla de Pomar, desde el 1 hasta el 22, que no han tirado la toalla en ningún momento y que pues están ahí luchando por esa permanencia deseada para el grupo. Pues el Pomar, que volverá a jugar en casa, será el segundo partido consecutivo el próximo fin de semana frente al Andorra. Mañana ya le daremos los horarios de toda la jornada, salvo cambio de última hora. Mañana los martes habitualmente ya tenemos esos horarios. Volverá a jugar en casa, el partido complicado frente al líder de la categoría, pero pues todo puede pasar. Lo que queda son 5 encuentros: el primero el Andorra, después el Tarazona, difícil desplazamiento, luego se recibe al Sabiñánigo, que no se jugará nada, el Binéfar, hay que ir al campo del Binéfar, ahí sí que pues el Binéfar está peleando por el ascenso, la promoción de ascenso, y el último partido será en casa frente al Tauste, donde pues es posible que según cómo transcurra la competición, pues ahí tenga opción en la última jornada de salvarse el conjunto del Pomar. Lo cierto es que el calendario es complicado, no nos vamos a engañar, pero también es cierto que si miramos el calendario pues en este caso del Alto Ricón o del Seriñena, pues se llevan todos muy poco y están todos muy parejos en cuanto pues a la dificultad en las próximas 5 jornadas. Si te parece, Borja Salcé, lo que hacemos es irnos ya a escuchar en protagonistas lo que te decían José Luis Toa, técnico del Pomar, y Juan Carlos Reviro, ¿vale? Vale, muy bien. A ver si la semana que viene podemos narrar otra victoria de José Luis Toa. Pues hasta entonces, gracias por todo, Borja, y transmítele la enhorabuena de Punto Radio pues a la gran familia del Pomar, que se lo tiene merecido, pero hay que rematar la jugada, ¿vale? Muy bien, gracias, Paco. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Bueno, pues José Visto, hablaba con Borja Salsé, eres consciente de que hay que rematar la faena como los buenos toreros, que la faena va a ser complicada con todos muy difíciles, pero ahora mismo el Pomar está fuera del descenso y depende de sí mismo. Bueno, pues es un partido que siempre que hay viento es complicado de jugar, sobre todo la primera parte que hemos tenido viento a favor, hemos sido bastante imprecisos y aún así hemos tenido nuestras opciones, ¿no? Es un partido igualado de muchas ocasiones y luego la segunda parte con el aire en contra pues lo hemos hecho muchísimo mejor, hemos fraseado bastante más el balón, hemos triangulado más y bueno, hemos tenido la suerte de aprovechar dos ocasiones de las pocas más que hemos tenido, pero el equipo ha estado bien plantado y sobre todo ha estado con muchísima más confianza a la hora de manejar el balón. Pues segunda parte te pones 0-2 y en mi 40 de esta segunda parte te meten el 2-1 y ha tocado sufrir durante 5 o 6 minutos de balón. Sí, hombre, claro, ya encima ellos con el aire a favor, todas las faltas y todos los corners pues son peligrosos porque el viento ayuda en esas jugadas y nos ha tocado sufrir. Pero bueno, tampoco hemos pasado excesivos apuros, a partir de eso, de ese minuto el equipo ha seguido con la misma intensidad y la misma concentración y no hemos tenido ningún problema que solucionar grave. ¿Otros jugadores han sacado otra vez la casta que iban dentro para salir fuera de esos puestos de descenso, ya que esta mañana perdía el Alto Rico en el campo de Santa Isabel y sabemos que esa mañana por lo menos ha empatado su campo contra el Calatayud? Bueno, la casta viene siendo habitual partido tras partido. Habrá días que nos saldrán las cosas mejor o peor, habrá días que ganaremos o perderemos, pero si una cosa no se le puede achacar a este equipo es que se lo deja todo en el campo. No cabe la menor duda de que hoy pues la plantilla está contenta porque se han dado unos resultados que nos favorecen, pero eso lo tenemos que seguir colaborando los partidos siguientes, sobre todo los de casa. Sabemos que el partido que viene es complicado contra la Torre, pero bueno, si queremos pelear por mantener la categoría, tenemos que seguir trabajando como está trabajando el equipo todos los partidos, independientemente del rival que sea. La próxima jornada, como decía antes, con el Andorra, lo bueno es que es un poco. Sí, bueno, jugar en nuestro campo este año ha sido un factor importante porque no lo hemos hecho muy bien, sobre todo durante la primera vuelta, ¿no? Pero el Andorra es un equipo dificilísimo, por algo la líder, y no lo vamos a tener nada fácil, eso seguro. Pero lo que está claro que yo estoy convencido de que mis jugadores pues lo van a dar todo otra vez y que si nos ganan pues será pues o porque han sido mejores o porque han tenido más suerte, pero no porque nos ganen en intensidad. Bueno, pues eso debe de ser así un conjunto, el del Pomar, que lleva dos victorias consecutivas, 0-2 frente al Giner Torrero y 2-1 frente al Valdefierro. Por su parte, Juan Carlos Remiro, el entrenador del conjunto del Valdefierro, también a Borja Salsé le hacía el siguiente análisis del partido. Bueno, yo creo que el partido viene marcado quizá por tres circunstancias, ¿no? Primero, la primera circunstancia es que el Pomar se juega muchísimo más que el Valdefierro, que quieras que no. En muchas acciones del partido se notan. La segunda circunstancia, pues bueno, los dos goles vienen partidos de fallos muy claros nuestros de marcaje. Primero los dejamos entrar con cierta comodidad y rematar lo dejamos con cierta comodidad. El segundo, y totalmente es un error de portero que no despeja. Y el tercero, pues quizá posible final de minuto 40 de una primera parte que puede haber cambiado el partido. El equipo que menos hemos necesitado, pues ha trabajado bien. Nosotros el primer tiempo, con ir en contra, pues hemos intentado defender bien y se ha jugado contra, hemos hecho dos o tres cositas nada más, pero la segunda parte de momento que el Pomar ha puesto con el marcador a favor, quizá esa necesidad de sumar los puntos, pues ha hecho que se han plantado muy bien el campo, no nos han dejado a lo mejor jugar casi nada, y ellos pues han estado bien plantados y no nos han dejado, entonces, por lo tanto pues el resultado pues lo han defendido bien y han aprovechado para matar el partido, y el 2-1 quizás es un poco testimonial, tampoco ha habido mucho tiempo para más. Bueno, segunda parte, minuto 40, metes el 1-2, quizás ha faltado tiempo a tu equipo para certificar el empate y por lo menos sumar un punto aquí por más. Sí, nos ha faltado tiempo, nos ha faltado un poco de fuerza porque el equipo, pues el esfuerzo que hemos hecho durante muchos partidos y con muchos lesionados, con muchas bajas, pues ha hecho que hay jugadores que se les está haciendo un poquito larga la temporada, entonces ha faltado tiempo, ha faltado fuerza y bueno, la verdad es que el Pomar ha buscado la victoria en el sentido de más pelea, más entrega, más fuerza y no siento de alguna jugada buena y creo que un poco el premio es ese. Bueno, y ahora con el Valdefierro casi ya salvado, a intentar sumar los máximos puntos posibles para hacer que la temporada sea más buena si cabe lo que está haciendo. Bueno, lógicamente, porque es una pena que hemos manejado la temporada siempre entre el octavo y el décimo puesto, y es una pena que ahora caemos un poquito de bajada, ¿no? Que nos esté sobrando algún partido. Entonces esperamos que los últimos partidos, sobre todo los de casa, ¿no? Que quizá son los más asequibles, pues que demos la cara, que subamos los máximos puntos posibles, que acabemos por lo menos, el objetivo hubiera sido el ser noveno para jugar con Federación, va a ser un poquito complicado, pero por lo menos intentar acabar con alguna victoria que nos dé un poco de mejor cara en el final de liga. Bueno, pues sin duda, a pesar de que se está desinflando un poco en la recta final del campeonato el Valdefierro, junto con el Tarazona, lo decíamos con Ramón Lozano, son los dos equipos revelación de esta temporada y que en la próxima, si continúan en esta buena línea ascendente, pues sin duda serán dos equipos a tener en cuenta. Dejamos este Pomar 2, Valdefierro 1, nos vamos enseguida en unos consejos publicitarios. A la vuelta de la esquina ya tenemos preparada la información de ese Binéfar 1, Utebo 1, con los dos entrenadores, Monserrate y Miki Álvarez, y con el análisis de Carlos Marco. Con Muebles Rey vamos a conocer todo lo sucedido en el último partido del Club Deportivo Binéfar. Muebles Rey, en la calle Primero de Mayo 25 de Binéfar, patrocina los comentarios y las entrevistas del Club Deportivo Binéfar. El Binéfar empataba en Los Olmos con el Utebo en uno de los encuentros estelares y sigue cuarto, si bien no debe descuidarse puesto que el Egea se ha situado a un punto. Carlos Marco Binéfar, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues en un encuentro realmente atractivo, se esperaban los tres puntos, enfrente también había un sensacional equipo al cual había que respetar. Yo no sé si después de el encuentro se nos queda la sensación de que pues hemos ganado con este punto o hemos perdido más con este punto. Yo ayer daba por bueno el empate, pero hoy cuando me he levantado ya no lo daba por tan bueno, porque mirando el calendario que le queda al Egea, el que le queda al Binéfar, la dinámica de ambos equipos, pues además, para mí, primera, segunda y tercera posición, a falta de cinco jornadas, yo creo que están ya asignadas. Antes era una lucha quizás más abierta, en la que por detrás venían un par de equipos, entre ellos se podían quitar puntos, Zaragoza, Utebo y Binéfar estaban más juntos. Ahora parece que la lucha es a vida o muerte entre Binéfar y Egea. Uno de los dos va a quedar cuarto y el otro se va a quedar fuera. Y en esa lucha el Egea viene para arriba y el Binéfar viene una dinámica negativa que ahora mismo, a pesar de estar cuarto y depender de sí mismo, yo lo veo muy complicado. Y es que en esta parte del campeonato en la que se visitaba Egea, venía el Utebo y se iba al campo del Zaragoza B, había que salir en playoff. De momento todavía se depende de lo mismo, si esto tiene que ir a la Ciudad Deportiva la semana que viene. Pero como la semana que viene el Binéfar no sea capaz de al menos puntuar, y como el Egea sigue la misma dinámica, yo lo veo complicado. Yo no soy muy optimista, porque veo a un Binéfar con una plantilla ahora mismo muy corta, muchos jugadores que han disputado muchísimos minutos y ahora físicamente no están. Sin más, en el descanso se comentaba que este Binéfar ha perdido esa frescura de la primera vuelta del campeonato, que lo que antes eran Los Olmos goleadas o partidos cómodos, ahora se sufre muchísimo para ganar a cualquier Carlos, perdona, es lo que tú decías, quizás las sensaciones que transmite el equipo, aunque no sale de la zona de playoff, aunque va alternando una de cal y otra de arena, esas sensaciones no son las mismas que en partidos anteriores, donde pues la solvencia del Club Deportivo Binéfar y bueno, pues cómo jugaba el fútbol hacía indicar otra cosa, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo a estas alturas de la primera vuelta o en principio de la segunda, yo estaba convencido, me hubiera jugado lo que hubiera sido con mucha gente, de que el Binéfar hacía playoff, de todo el mundo que preguntaba, yo estaba convencidísimo de este equipo, porque en casa se mostraba muy solvente, fuera sí ha sido, yo creo que toda la temporada, igual de un equipo pues flojito, pero que ganando en casa pues era suficiente. Ayer era un duelo directo frente a un Utebo, que si se le hubiera ganado ayer, lo volvías a poner ahí en la lucha, por eso también cuarta plaza y quinta plaza, te ponías un punto de él, y ayer un Utebo, que yo creo que tiene una vez a puerta el Utebo, te mete gol con un tiro a puerta, a base de defender. Y el Utebo me gustó, fue un equipo que sabe a lo que juega, y lo que hace lo hace muy bien. No se le puede pedir maravillas, pero luego tiene futbolistas pues de una gran calidad, como son Javi García, Javi Sánchez, el Puga Martínez, en un momento concreto, pues te dan ese salto de calidad al equipo. Un equipo que lo hace bien y bueno, pues se le puso de cara con ese primer gol de Verdún, un buen gol, un disparo cruzado, y el Binéfar sobre todo en la primera parte yo creo que es que no es por la puerta del Inefar. Llegaba a la frontal, apenas llegaban balones a los hombres de banda, y también parecía en algunos momentos como que la cosa no iba con ellos. Para mí era un partido ya vital, y el Inefar durante algunos minutos no demostró lo que se estaba jugando realmente. Luego ya sí, en la segunda parte, el equipo salió por todas, acorraló al último, y al final pues ese gol de Juste, a falta de 15 minutos para el final, hizo que se pudiera pensar en una victoria. Pero realmente el Inefar tampoco generó ocasiones para haberse podido llevar el partido. Sí que era una opción aislada en las que tuvo, pues, a los puntos, como se dice, quizás sí que mereció más que el Utebo. Pero sin duda ayer el Utebo salió victorioso de Inefar con ese punto que debajo del brazo, salían muy contentos, sabían que prácticamente aseguraban el playoff. Y el Inefar yo creo que era un punto que, a pesar de que el equipo se mantiene en playoff, no es todo lo bueno que puede parecer. No transmite confianza y seguridad el juego de un Binefar que, pues, en las últimas semanas nos está dejando entre interrogantes su situación en el futuro de este playoff de ascenso, en el que de momento se encuentra y en el que ojalá, y lo deseamos de corazón, continúe el conjunto de Álex Monserrate. Carlos Marcos, seguimos hablando de este encuentro, pero lo que hacemos ahora es escuchar lo que te decían ayer en la conclusión del partido los dos entrenadores, ¿vale? Muy bien, Paco. Hasta luego. Pues nos oiremos, en este caso oiréis vosotros, todos ustedes, a Carlos Marco, y yo sobremanera se lo recomiendo el próximo viernes de 7 a 9 de la tarde, como ya viene siendo habitual, ya es un clásico, todos los viernes de 7 a 9 de la tarde, las previas en todo nuestro fútbol, en las distintas categorías y en todo el deporte que se dé durante el fin de semana. Pero eso será el próximo viernes con Carlos Marco a partir de las 7. Ahora con Muebles Rey en la calle Primero de Mayo de Binefar, con Muebles Rey, escuchamos una vez analizado el encuentro lo que decían los protagonistas. Álex Monserrate, técnico del Club Deportivo Binefar, hablaba con Carlos Marco. Bueno, yo creo que es un punto importante, ¿no? Yo creo que el equipo se ha vaciado desde el principio, ¿no? Creo que por méritos, yo diría que hemos sido merecedores de la victoria, ¿no? Lo que pasa que enfrente, pues, había un equipo con mucho oficio, con buenos futbolistas, y bueno, ellos han aprovechado prácticamente su único disparo en la primera parte para hacernos el 0-1, y luego, pues bueno, pues el equipo, sobre todo en la segunda parte, creo que desde el principio ha querido y ha encerrado al Utebo en su campo, y bueno, no hemos tenido muchas ocasiones, pero se ha generado fútbol por bandas, muchas segundas jugadas, rebotes, y bueno, creo que al final ese empate como mínimo hace justicia, ¿no? Yo creo, como decías, un buen equipo, se ha complicado y quizás os ha impedido tener antes el balón o esa fluidez que está acostumbrado el Binefar. Sí, ellos han montado ahí esa barrera en el centro del campo de cinco futbolistas, y nosotros, bueno, pues hemos seguido arriesgando como siempre con dos puntas. Teníamos una desventaja en el centro del campo, y la primera parte sí que es cierto que ellos han sabido defender bien, aguantar el balón, tocarlo bien, abrir el campo, y eso hace que el partido fuera muy lento, ¿no? Hemos tenido alguna pasión, pero bueno, la verdad que la primera partida ha sido justo un 0-0, pero ellos se han acercado. Yo creo que la segunda hemos dado un paso adelante, ¿no? El equipo de déficit ha creído. Yo creo que cada vez que hemos pasado el tiempo los estábamos jugando mejor, más suelto. Yo creo que el Utebo está más cansado, se ha encerrado más atrás, y a donde ha el equipo, pues, ha sacado todo, ha conseguido ese empate, y bueno, al final ha sido haber conseguido esa remontada, que hubiera sido muy importante para el futuro. Quedan 5 partidos, 5 finales, por lo menos se depende de uno mismo. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Después de ese gol inicial de ellos, era importante no perder, ¿no? Bueno, ahora mismo pues seguimos manteniendo un punto de ventaja sobre el quinto, y bueno, sabemos que el domingo tenemos una visita muy complicada hacia Deportiva, pero bueno, el calendario sabíamos lo que había, y bueno, no hay que renunciar. Creo que hay que ser optimistas y seguir confiando en el grupo, porque lo que decimos, ¿no? Nos quedan 5 finales, y me parece que hasta el final no se va a decidir nada, ¿no? ¿Quieres para el próximo partido que le va a pelear por 5 amonestaciones que recuperas a José Carlos de Edu? Sí, estamos siempre al filo de la navaja, ¿no? Con ese tema. Por lo menos vamos cayendo de uno en uno, que por lo menos se nota un poquito menos, ¿no? Esperemos que también la gente que anda muy tocada, sobre todo Ida, que también se pueda recuperar durante la semana, y que gente como Valis, que inicie, que esta semana casi no habían entrenado, y Juste, más Petro, que ya ha recibido el alta el viernes, pues bueno, todo eso nos puede ir sumando y estar lo mejor posible para estos últimos partidos, ¿no? Bueno, pues esas eran las palabras de Alex Monserrat, su cuñado, y esta es la casualidad y la anécdota de este encuentro, y es que pues el cuñado de Alex Monserrat es Miki Álvarez, es el entrenador del Utebo, analizaba con Carlos Marco este encuentro. Fue un partido muy complicado, muy reñido en la primera mitad, en la segunda ya nos ha pasado factura el campo, demasiado grande para lo que estamos acostumbrados nosotros, pero hemos sabido sufrir y el Binefa tampoco, excepto 15 minutos que ha tenido de juego fluido en el segundo tiempo, tampoco ha conseguido hacer su fútbol. Era una de las cosas que veníamos a buscar, objetivo cumplido, para nosotros un resultado formidable. Seguimos llevando 4 puntos sobre Binefa, más goladeras. Y ahí estamos, quedan todavía 5 partidos y hay que sufrir mucho. Un partido de pocas ocasiones de gol y la primera que habéis tenido clara vosotros para adentro. Sí, hemos jugado con Diego Verdún para buscar un poco más de profundidad por banda izquierda, porque sabemos que a Vidal le cuesta un pelín ir para atrás, porque tiene muchísima capacidad defensiva, y mientras nos ha dado la cabeza para pensar que teníamos que jugar ahí, el equipo ha estado bien, ha entrado mucho por banda derecha en la primera parte, y bien, sí, una ocasión, pero en el fútbol también se trabaja para defender, y defender también es lícito en el fútbol, y muchas veces te da resultados, que es lo que hemos intentado buscar. Y un tiempo que se ha mostrado un equipo muy rocoso, no ha dejado jugar al Binefar. Yo, los partidos que he visto en casa del Binefar, ya ha sido el que más le ha costado tener la pelota y no ha tenido esa fluidez. Sí, nosotros queríamos cerrar mucho a Pablo Perea en el eje, porque es el que les da un poquito de fluidez, es el nexo de unión entre el fútbol de atrás y el fútbol de adelante, y a partir de ahí también teníamos que cerrar las bandas, y nos ha costado un poco más cerrar a los puntas, porque han jugado, ellos han no podido jugar elaborado, han jugado muy directo, pero vamos, los centrales míos también han estado muy bien, hemos intentado pues eso, cerrarle las bandas a Perea y los dos puntas que estuviesen vigilados en todo momento con las continuaciones que tienen entre ellos. Quedan 5 jornadas para el final, el último con Pim y el playoff. Bueno, tendríamos que hacerlo muy mal para no entrar, pero viendo cómo lo que hemos sufrido hoy contra un equipo que está parejo a nosotros, pues de esperar de que ellos van a ganar todo y nosotros también tenemos que intentar pues ganar el mayor número de puntos posible para intentar rezar el playoff. Todas las cosas que soñé, todas las noches sin dormir. Bueno, pues dejamos atrás el Binefar, por delante tenemos que hablar del Barbastro. Aquí en nuestra tertulia del Barbastro estarán con nosotros hoy dos jugadores de la Unión Deportiva Barbastro, José Miguel Blanco Josemi y Jesús Torres, y también tendremos a Jesús Sánchez. Pero enseguida lo que vamos a hacer es, entre otros, con Mario Vicien, hablar de ese Andorra 0, Monzón 2, casi nada, la hombrada que hizo el conjunto de Miguel Rubio. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com, y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Esta primavera, Talleres Murillo te regala combustible. Por la compra de 4 neumáticos Goodyear o Dunlop, recibirás una tarjeta Solred con un valor de 30 euros. Talleres Murillo, especialistas en mecánica, electricidad y aire acondicionado. Ven a vernos en el Polígono Industrial Paule 71 de Monzón. Teléfono 974 40 20 12. Cambia tus neumáticos en Talleres Murillo y te regalamos combustible. Tener carnet de conducir no es ni un privilegio ni un capricho, es una necesidad. En Autoescuela Valle del Cinca lo sabemos. Y durante 2011 te hacemos un descuento del 10% en el neto de la factura. Y si os matriculáis en grupo, mayor descuento. Te damos facilidades en la forma de pago y adaptamos los horarios a tus necesidades. Autoescuela Valle del Cinca. Estamos en la calle Calvario número 14 de Monzón. Teléfono 974 40 37 21. Los resultados nos dan la razón. Nos subamos al cielo. Neumáticos Lloyd en el polígono La Cerámica de Barbastro le ofrece todas las marcas en neumáticos y al mejor precio del mercado para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiarle las ruedas a su turismo, a su 4x4 o a su tractor, piense en Neumáticos Lloyd. Porque la seguridad no puede esperar, revise sus neumáticos con nuestro servicio de equilibrado y puesta a punto. Neumáticos Lloyd en la Avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Neumáticos Lloyd, siempre rodando contigo. El fútbol manda en Punto Radio. Analizamos en profundidad el partido del Atlético de Monzón en la última jornada. Comentario que llega por gentileza de Transvaso, alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción. Porque Transvaso es tu mejor opción en la provincia de Huesca, en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974-400749 y en la página web www.transvaso.com. En Punto Radio hablamos del Atlético Monzón. Bueno, pues hablamos de ese encuentro entre el Andorra y el Atlético de Monzón. Carlos Lasso, compañero Carlos, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Y Mario Vicio, segundo entrenador del Atlético de Monzón. ¿Qué hay, Mario? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Mario, pues comenzamos contigo. Cuéntanos cuál es el análisis, el resumen que podemos hacer de un partido que, bueno, pues se convirtió en un triunfo épico, ¿no? Sí, bueno, épico por las circunstancias en las que iba. La verdad es que el partido lo marcaron las bajas que teníamos y el planteamiento también lo marcaron las bajas. Y íbamos con confianza, pero vamos, tras una mala racha de resultados, y la verdad es que el equipo trabajó muy bien y las cosas salieron de cara. Estuvo el equipo los 90 minutos muy concentrado y se logró una victoria pues importante y positiva para el grupo ante un rival muy complicado. Una derrota que es la primera que cosecha el Andorra en casa en esta temporada, y es nada, Mario. Sí, bueno, es algo un poco circunstancial. Es muy complicado estar toda la temporada sacando todos los partidos, tanto ya sea fuera como en tu propio campo. Pero vamos, el Andorra lleva una gran racha en su campo y conseguimos cortarla. Carlos Lasús, ¿qué sensaciones nos deja esa victoria en el campo del Andorra? Lo que demuestra que el Monzón, pues bueno, pues ha tenido mala suerte en las lesiones, en alguna otra cuestión en esta recta final de campeonato, pero un equipo que es capaz de ganar en Andorra con todas las bajas que tiene, bueno, pues algo será, algo tendrá, ¿no, Carlos? Bueno, está claro que además, bueno, lo que es una pena que quizás una grandísima victoria ha llegado, no lo sé si un poco tarde, ¿no? Si nos miramos en el que era un poco el objetivo, lo he dicho otras veces, no sé si tanto el objetivo como la ilusión, ¿no?, de meterte entre los cuatro primeros. Insisto, quizás la victoria llega un poco tarde, pero no por eso hay que desmerecerla. Está claro, y lo explicaba muy bien Mario, que fue una grandísima victoria porque, bueno, el equipo iba tan en cuadro más como en los últimos partidos, juveniles actuando desde el principio, completando la convocatoria, y bueno, es especialmente importante, yo creo, que para los que estaban jugando menos minutos y para esos chavales jóvenes que han tenido que echar una mano en estas últimas jornadas, una victoria como la de ayer, por cierto. Y una pregunta que le quería comentar a Mario. Mario, buenas tardes. Hola, Carlos. Gracias. Bueno, ya he comentado que últimamente, bueno, las bajas lamentablemente viene siendo lo habitual. El equipo, no hay que negarlo, las ha acusado, ¿no? La gran diferencia con el partido de ayer, de que no solo nos acusaran tanto, sino de que el equipo hiciera un grandísimo partido, ¿dónde puede estar? No, la diferencia es, durante la semana pasada hablamos y se comentó que había que dar un cambio a la dinámica que lleva el equipo, y yo te diría que el cambio fue el planteamiento de Miguel, y que eso exigía una concentración máxima durante los 90 minutos, y el equipo supo hacerlo. Hay muchas veces que es muy difícil mantener la concentración durante los 90 minutos, y más para el planteamiento que puedes proponer ese día. Y el equipo supo hacerlo, en todo momento estuvo muy concentrado durante los 90 minutos y las opciones que tuvimos, supimos aprovecharlas y ahí estuvo la diferencia. Una diferencia que se supo aprovechar en esa pegada. ¿Qué te pareció el conjunto andorrano, Mario? Bueno, a nivel Andorra me parece el mejor equipo de la categoría, sin lugar a dudas. Tiene gente con mucha calidad, tiene gente para jugar por fuera, tiene gente para jugar por dentro y la verdad es que para mí es el equipo que mejor fútbol hace en la categoría. ¿Qué pasa? Que ayer se encontró un Monzón, ya te digo, que jugó sus cartas, hicimos un repliegue intensivo y estuvo muy concentrado, que es lo fundamental en este tipo de partidos, y no supo por dónde penetrar y conseguir hacernos daño. Y nosotros tuvimos la segunda parte muy bien, saliendo la cuenta, muy bien. Y es que Carlos Lasús es una victoria que va a sentar muy bien tras tres derrotas consecutivas que habían dejado alejado definitivamente al Monzón de jugar por ese objetivo de pelear por la promoción de ascenso. Tras tres derrotas se vuelve a ganar y bueno, pues ahora hay ahí un ramillete de equipos, Barbastro, Monzón, Sabiñánigo, Villanueva y Calatayud, que todos querrán acabar querrán jugar y acabar sextos, que sería pues ahora mismo la mejor posición para ese grupeto de equipos perseguidores, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahora de lo que se trata, lo ha explicado bien Mario antes, yo creo que cuando en los momentos más delicados un equipo es capaz de reaccionar como ayer lo hizo el Monzón, en el campo más complicado, ante el mejor equipo de la categoría, yo creo que hay una clave, ¿no? Tú puedes trabajar mucho lo físico, pero lo físico en una semana no lo vas a mejorar, ¿no? Tú puedes trabajar lo táctico y pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que hay un aspecto importante, ¿no? Y es el aspecto mental, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Del cambio de este Atlético Moncón. Bueno, de lo que se trata, yo creo que ahora es simplemente, sin tener esa presión en teoría de poderte meter en playoff, aunque matemáticamente lo puedas hacer. Yo creo que de lo que se trata simplemente es que el equipo siga la línea de ayer, que el equipo acabe bien la temporada, entre otras cosas, porque, bueno, la gran temporada de los de Rubio y Mario Vicente, yo creo que merece acabarla bien, ¿no? Por ellos, por los técnicos y por la plantilla, por el esfuerzo también de la directiva en un momento difícil, ¿no? Yo creo que no te queda la misma sensación si los cuatro o cinco últimos partidos pues te dejas ir un poco y acaba séptimo, octavo, noveno, que si, bueno, puedes estar en la pelea y la gente al final se queda con otra sensación. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo, y bueno, quizás había dudas hasta ayer de que eso podía ser así, pero el equipo en la situación más difícil demostró en Andorra que es capaz de eso, ¿no? De hacer un final de temporada donde fuera de casa todavía tiene algún partido muy complicado, en casa lo tiene un poquito más más fácil, y bueno, pues eso, se trata de acabar la temporada en una buena línea para de esa forma seguir lo que ha sido la mayoría de la mayor parte de la temporada, y que al final el objetivo se ha podido escapar en 3-4 partidos puntuales en los que, bueno, pues los resultados han ido de cara, y que como tú bien antes decías y comentábamos con Mario esta vez y otras anteriores, pues bueno, ha habido muchísimas bajas y es indudable que en esos partidos, ayer no tanto, el equipo lo supo un poco trabajar, pero en esos otros sí que lo notó, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a despedir a Carlos Lasús, nos vamos a quedar nada, un par de minutos más con Mario Vicente, a Carlos Lasús, que bueno, pues lo tenemos ahora también pues ocupado en otras cuestiones y lo hemos pillado así un poquito deprisa y corriendo, lo cual, por supuesto, le agradecemos, faltaría más pues que nos dé su opinión en torno al último encuentro del Atlético de Monzón. Mañana con más tranquilidad, Carlos, hablamos de ese encuentro de Coseís a Monzón que retransmitías ayer y que por desgracia pues era en forma de derrota. Lo dejamos eso ya para mañana, ¿vale, Carlos? Bueno, lo dejamos para mañana y hablaremos de la derrota de Coseís, donde yo creo que también se dejaron las últimas opciones que podía haber de playoff, y no hay nada que perdonar. Lógicamente aquí estamos para lo que necesitéis, y simplemente gracias, Paco, y saludos de nuevo a Mario. Hasta luego, Carlos. Hasta pronto. Bueno, Mario, pues simplemente concluir. Esta tarde cuando preparábamos la entrevista, yo hablaba contigo del futuro, y es que el futuro del Atlético de Monzón, como yo creo que del Binefar y de todos estos equipos, y no es por hacer comparativas, ni por querer pues hablar en ese caso de quererse comparar con el rival de este toda la vida, que es el Barbastro. Yo creo que el proyecto a seguir, el que se debe de iniciar y no con mucha lejanía en el tiempo, es el que pues ha empezado hace 2 años el Barbastro. Tú hablabas de que se fue con muchísimos juveniles, con muchísima gente de casa, que se consiguió ganar en el campo del Andorra con lo de casa, y pues algún que otro buen refuerzo de fuera. Es por donde camina el futuro de todos estos equipos, incluido el del Monzón. Hay que reconocerlo así, ¿no? Creo. Sí, está claro que dada la situación actual en la que nos encontramos, no solo en lo futbolístico, sino en todo lo que nos rodea, el camino es pues intentar digámoslo de una forma, abaratar costes, bajar presupuestos y jugar pues con gente de casa y hacer más o menos pues lo que está haciendo el Barbastro, sin ir más lejos. Yo creo que el Barbastro está haciendo un buen trabajo en ese aspecto y tendremos que tirar por ese camino, porque no se puede soportar lo que se podía soportar hace 6 años, eso está claro. La idea tiene que ser esa y con más o menos tiempo pues se tiene que acabar haciendo eso. Tú que conoces bien el fútbol base, y por aquí concluimos, ¿crees que hay mimbres suficientes para poder comenzar un proyecto como el que estamos comentando? Hombre, lo que para comenzarlo ya de forma inmediata, no, porque esto es un trabajo que requiere bastante tiempo. Sí que se tiene que empezar, aunque sea de una forma más pequeña de lo que gustaría, pero poco a poco es el camino, y para eso estamos trabajando también en el fútbol base de Montana. Pues lo vamos a dejar aquí con esas pequeñas pinceladas por donde creemos, o por lo menos creo yo que deberían ir los tiros. Doctores tiene la iglesia y, por supuesto, cada uno en su casa hace lo que cree conveniente. Don Mario Vicien, segundo entrenador del Atlético de Monzón, gracias por estar en nuestra tertulia para el Atlético de Monzón. Enhorabuena por esa victoria allí en Andorra, que sin duda pues es lo más subrayable de la jornada, y hasta la próxima, ¿vale, amigo? Gracias, hasta luego. Bueno, pues ya por delante tenemos 25 minutos, 30 minutos para hablar del partido de la Unión Deportiva Barbastro. Lo haremos en tertulia con Jesús Sánchez, nuestro habitual comentarista de la Unión Deportiva Barbastro, y ya aquí en el Estudio 1 de Punto Radio, dos jugadores del conjunto rojiblanco de Barbastro, está Jesús Torres y también José Miguel Blanco, Josemi. Enseguida abrimos líneas con toda la actualidad de un Barbastro, alguna vez tenía que ser, caía en el Municipal de los Deportes, no lo hacía desde el 19 de septiembre del pasado año. Yo creo que pues ayer perdía de forma justa 0-2 frente al Villanueva. También escucharemos a los dos entrenadores, a Cristian Abad y a Tomás Guerrero. Eso será en nuestra siguiente parada, después de unos consejos para la publicidad. No más resbalones y dificultad en la bañera. Te la cambiamos en menos de 8 horas por un plato de ducha antideslizante. ¿Dónde? En todo servicio Delso Montano. Disfruta de los últimos diseños en baños con platos de ducha antideslizantes, especiales para la comodidad de personas de movilidad reducida y tercera edad. Sin obras molestas, al mejor precio y en tiempo récord de 8 horas. Todo servicio Delso Montano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced, o en todoservicio.delsomontano.com. Todo servicio Delso Montano, te hacemos la vida más fácil. En Global Deco sabemos que hay muchas cosas en tu vida que te gustaría cambiar. De trabajo, el perro por un caimán, la dieta de novio, ¡ay! También diamantes. Como en algunas no te podemos ayudar, en Global Deco hemos pensado ponerte muy fácil cambiar los muebles de tu casa. Compra ahora, no pagues ni un euro hasta dentro de 6 meses, y después, si quieres financiarlo, podrás hacerlo hasta en 5 años. Gay Interiorismo, Monzón. Decora tu hogar a la última en Acristalamientos Cristalar. Instalamos vidrios de colores, espejos murales, estanterías, vitrinas, biseles, grabados, lunas pulidas. Ven por Acristalamientos Cristalar y cambia el cristal viejo de tu ventana por el doble acristalamiento Climalit. También colocamos a medida la mampara de baño que mejor se adapta. Para tu comercio, pídenos presupuesto en vidrios de seguridad. Acristalamientos Cristalar. Estamos en la calle Santiago, número 6 de Barbastro. Teléfono 974-31-1750. Acristalamientos Cristalar. Todo en servicios de cristalería. Te digo no, no para tu Videoclub Zupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Zupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Zupema, en la calle Calvario, número 4 de Monzón. COSEIZA, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Finca Medio. COSEIZA, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música, número 3 en Monzón. Teléfono 974-40-33-54. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8. Punto Radio. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalbi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalbi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. En Punto Radio, en el Deporte en Punto, estamos. Abrimos ahora nuestra tertulia para ese Barbastro 0, Villanueva 2. Y abrimos micrófonos con el Estudio 1 de Punto Radio. Saludamos ya a José Miguel Blanco. José Mi, muy buenas. Buenas tardes. Y Jesús Torres, ¿qué hay, Jesús? Bueno, enseguida, vía telefónica, en este caso Jesús Sánchez hoy se incorporará también a nuestra tertulia. Jesús Torres, ¿qué análisis hacemos de ese partido, el de ayer, donde pues me da a mí que con justicia se cayó frente al Barbastro, si es que hay frente al Villanueva, si es que hay justicia en el fútbol? No sé cuál es tu opinión, Jesús. Sí, bueno, justicia o no justicia, la verdad que no fue uno de nuestros mejores partidos. Sobre todo llevada la línea que llevábamos en los últimos 4 o 5 partidos en casa. Pero bueno, la verdad es que nos costó encontrar el ritmo de juego y sentirnos cómodos en el campo. Y bueno, también ese gol que nos hizo en la primera parte, pues yo creo que también nos trastocó un poquito, pero yo creo que sí puede ser justo el resultado. ¿Cuál es tu opinión, Josemi? Sí, la verdad que el Villanueva hizo pues un muy buen partido. Quizás nosotros no estuvimos como los últimos partidos. Y pues creo que sí, que el Villanueva fue justo vencedor, porque sobre todo defensivamente hizo las cosas muy bien y arriba pues con gente de velocidad pues supo hacernos daño. Y es que el engranaje defensivo, Jesús, del Villanueva ayer, tremendo, tapó todos los espacios, es que era muy difícil penetrar en esa zona de medio campo hacia detrás, y encima se encontraron con el resultado a favor, con el penalti, pero se intentó, es que cerraban muy bien, no sé desde el campo cómo se veía. Sí, yo creo, como bien dice, yo creo que ha sido el partido de los últimos, y sobre todo en casa, que más nos ha costado pues llevar a hacer ocasiones de gol, incluso tirar a la portería. No sé, que ellos estaban bien plantados, nos costó dar ritmo al balón, abrir el balón a las bandas, y luego también pues hubo bastante pérdida de balón en medio campo, que nos hacía continuas contras, y yo creo que por ahí pues fue donde pudimos perder un poquito la confianza y donde se nos fue, sobre todo la primera parte. Luego la segunda sí que cambió un poco el partido, sí que ya cogimos más el balón y supimos abrir el balón y entrar por las bandas, pero yo creo que fue uno de los partidos a lo mejor que menos ocasiones hemos hecho. Quizás más espesos que en otros muchos partidos en ataque. Un público, el del Barbastro, que ayer, Josemi, decía, bueno, partido guión similar al del Atlético Calatayud, los rivales más o menos estaban en una situación parecida, tanto el Calatayud como el Villanueva, y dicen, bueno, pues se adelanta el Villanueva, también se adelantó el Atlético Calatayud, y eso es que acostumbra uno demasiado bien al público y dice, bueno, ya remontaremos, como pasó con el Atlético Calatayud. Siempre no va a ser igual, ¿no? Pues no, la verdad que en casa pues llevaba mucho tiempo pues que conseguíamos victorias y que no perdíamos, y claro, pues la afición, la verdad que siempre pues piensa que vas a sacar el partido adelante, pero la verdad que ayer pues con el gol de la primera parte, pues ellos aún se pusieron a defender y fue muy complicado. Y es que, sin duda, pues lo que decíamos, defender muy bien con un resultado a favor, pues todavía es mejor, porque no tienes que irte hacia arriba y dejar en ningún espacio. ¿Fue penalti el penalti que pitó el colegiado del encuentro? Poco se protestó, ¿eh? Sí, la verdad que no se protestó mucho, sí que es una jugada que es un centro lateral y yo la verdad que el balón no lo veo salir y en este caso el delantero pues sí que va por la espalda y yo sí que estiro un poco el brazo. Y sí que evito que remate, pero no sé si también para pitar penalti, pero bueno. El colegiado vio contacto y sí. Bueno, pues el otro también lo habíamos hecho todos, ¿no? Pues sí. Como si le hubieran pegado un tiro. Sí, la verdad que sí, le puse el brazo encima y pues, se tiró, pero vamos, esos penaltis se pueden pitar, pero también en muchas ocasiones pues no se pitan. Lo que pasa es que si uno, pues un colegiado ve cómo pues le hacen un leve empujón, a nada que uno se adorne, pues tienes muchas posibilidades, en este caso, de que te piten el penalti. Antes de esta jugada, Jesús Torres tuvo, pues yo lo cantaba en directo, una ocasión de falta, de las que a ti te gustan, ahí al borde del área, 2 metros sobre la frontal, ¿para dónde? De Siro, que es uno de los mejores guardametas de la categoría. Una lástima, ¿eh? Porque, bueno, pues era de esas que normalmente enchufamos. Bueno, la verdad es que fue una ocasión de peligros. Intenté tirar al lado del portero, creí que le iba a dar, pues, a veces suelen dar un paso detrás de la barrera. Exacto. Y tratar de sorprender. Bueno, la verdad es que él estaba bien colocado, no se movía y la pudo sacar. De cara a portería, Jesús Torres no está teniendo toda la suerte que ha tenido en otras temporadas, ¿no? Porque no nos hemos estrenado todavía, ¿no? Es extraño en un jugador que habitualmente marcabas 7, 8, 9, 10 goles, ¿no? O cada uno tira los penaltis. Sí, bueno, no es cuestión de tirar los penaltis, la verdad es que habitualmente sí que durante las otras temporadas pues sí que he hecho goles y este año se me está resistiendo. Bueno, simplemente viene así la situación. Luego hubo también Jesús Torres, y estabas tú como protagonista en esa jugada, un fuera de juego que le pitaron a Javi López en un balón que le metiste es perfecto a la espalda de la defensa, que se quedaba mano a mano con el portero. Muy justo para mí, ¿eh? Sí, además yo creo que fue la primera jugada del partido. La verdad es que, bueno, ahí desde mi posición no es fácil ver, la línea es el que está más pendiente de la jugada y bueno, suelen pitar, cuando suele ser tan justos, y vemos que a otros niveles más altos pues fallan, incluso hay veces que lo repiten y tenemos la duda, pues sobre son decisiones difíciles y que parece que él arrancaba porque venía en carrera, que podía estar en buena posición, pero bueno, la verdad es que sí que era una ocasión de gol y que... Bueno, son decisiones que se toman que a veces aciertan y otras no. Y es que, Josemi, ¿cómo puede cambiar un partido? Y es que, lo decíamos, de marcar primero uno o marcar otro, el partido seguramente habría sido bien distinto. Y el Barbastro, como decíamos, no cuajó una buena primera parte, pero tuvo esas dos ocasiones, la de Jesús y la del fuera de juego. De marcar primero el Barbastro, también la decoración habría sido otra, sin quitarle ningún mérito a los de Tomás Guerrero, ¿no, Josemi? Sí, pues por siempre que te pones por delante, pues la verdad que... el equipo coge mucha más confianza y pues en este caso pues ellos hubieran tenido que venir más arriba, quizás hubiéramos tenido más espacios, pero bueno, pues las circunstancias del partido fueron que ellos se pusieron por delante, nosotros pues como ya hemos dicho, creo que en ataque estuvimos más espesos que otros días y quizás pues se juntó eso, que ellos defensivamente estuvieron muy bien, nosotros tuvimos más flojillos y pues se llevaron la victoria. Y José Miguel Blanco, que es un jugador polivalente, más que polivalente, súper polivalente, porque se iba uno que juega en todos los puestos, como es Ramón, que lo despedíamos la semana pasada aquí, nuestros mismos micrófonos en nuestra tertulia para el Barbastro, pero es que queda Josemi, que si no recuerdo mal, y llevo muchas cosas en la cabeza y a veces todo no lo puedo controlar, empezó la temporada con el 4-1, jugando por delante de la defensa. Luego también acompañó pues a Hugo Nasarre, a Jesús Torres en la conducción del juego. Acabaste jugando en banda derecha pues estos últimos encuentros. Ahora se va Ramón y el que ocupa el puesto de lateral derecho, por lo menos en el primer partido haya confiado Cristian Abad en Josemi, pues lo que decimos, en una temporada hemos repasado 1, 2, 3, 4 puestos, ¿no? Sí, la verdad que este año me ha tocado hacer de todo, jugar en diferentes posiciones y bueno, pues siempre se intenta hacer lo mejor posible, siempre pues, te gusta jugar más en una posición que en otras, pero bueno, cuando sales al campo luego intentas hacer lo mejor posible pues para que el equipo pues, lo haga bien y consiga la victoria. ¿Cómo te adaptaste a esa posición de lateral derecho? Yo lo decía durante la semana, para mí, yo creo que va a jugar Josemi, y al final acabó jugando Josemi. Bueno, ya algún partido, ya en casa sobre todo, creo que ya había jugado en esa posición. Es una posición pues que años atrás quizás nunca había jugado, pero bueno, pues sí que es verdad que defensivamente quizás es cuando más me cuesta, pues a la hora de defender, cuando te encaran, cuando hacen cambios de juego, y ese es un poco el déficit a la hora de defender. Luego en ataque la verdad que me encuentro muy bien, pues porque con el sistema y con la forma de jugar pues hace que los laterales lleguemos arriba y me siento cómodo, pero bueno, a la hora de defender es cuando me cuesta. Jesús Torres alguna vez tenía que ser, y es que pues no se iba a lo mejor a acabar la temporada solo pues con esas dos derrotas de Pomar y Sabiñánigo, sabiendo que por delante pues tenía que venir el Villanueva, que tiene que venir el Egea, que tiene que venir el Real Zaragoza B. Nunca gusta perder, pero en algún momento se sabía que la racha se podía romper, pero que nos quiten lo bailado, ¿eh? Las jornadas que han pasado desde la jornada cuarta, el 19 de septiembre, en esa derrota Barbastro 1, Sabiñánigo 4, hasta la de ayer, todo victorias o empates, ¿eh? Muy bien en casa. Sí, la verdad es que hasta el partido de ayer estaba manteniendo una buena línea de juego y de resultados en casa, y era lo que más o menos estaba manteniendo la parte alta de la clasificación. Y bueno, ayer tuvimos el mal partido ese de no saber sacarlo y de ahí de perder, pero bueno, ahora van a venir también partidos importantes aquí en nuestro campo, y bueno, a ver si saber tratar de estar en la misma línea que los últimos partidos y conseguir la victoria, que es lo que hemos hecho en las últimas ocasiones. A pesar de todo esto y de que pues la jornada acabó con esa derrota, el Barbastro sigue sexto clasificado, que yo creo que es el tope donde se puede llegar esta temporada. Sensacional, Jesús Torres, la campaña, ser primeros de esa segunda liga, pues por detrás de los que hay arriba, ¿no? Sí, la verdad es que el objetivo principal del club y del equipo a principio de temporada pues era ir partido a partido y tratar de estar lo más alto posible en la clasificación. Bueno, ahora nos quedan 5 partidos, que el objetivo no va a cambiar. Vamos a tratar de mantener esa sexta posición, que es muy importante para el club y para el equipo moralmente, y de cara al año que viene también. Y bueno, la verdad es que no va a ser fácil, pues porque tenemos rivales complicados en esta recta final, pero pues el equipo no va a quedar de que vamos a seguir en la misma línea de entrenos y de trabajo para que al final se consiga este objetivo. Hablaba Jesús de los próximos rivales, 5 jornadas, el sábado que viene al Torricón Barbastro, después Barbastro Egea, luego Utebo Barbastro, Barbastro Zaragoza B, Giner Torero Barbastro, sin duda pues equipos todos muy complicados, con los que se está jugando el Alto Ricón, el Egea, el Utebo, el Zaragoza B, en fin, Giner Torreo quizás la última jornada pues pueda ser un poquito más descafeinada, pero sin duda que va a llegar pues a esta recta final de la competición, José Mi Blanco, el Barbastro, repito, en una sensacional sexta plaza, y pues lo que hemos hablado muchas veces con Cristian Abad, tras unos encuentros donde el equipo parecía que después de salvarse pues dudaba un poquito, parece que pues digo yo, igual se dejan llevar y pues no tienen esas ganas y esa ambición por hacer lo que en realidad luego sí que se ha hecho. Esa ambición no va a faltar a pesar de que pues lo tengamos todo hecho y vengan rivales complicados, ¿no?, por ellos. Sí, la verdad que el equipo yo creo que no tiene que bajar los brazos. Estos 5 partidos los tenemos que afrontar pues bueno, con las máximas expectativas de sacar los máximos puntos posibles para quedar lo más alto. Sí que es verdad que ahora vamos sextos y nos tenemos que tener que plantear pues quedar lo más arriba posible y desde luego pues intentar quedar entre esos 8 primeros para jugar quizás el año que viene la Copa Federación como objetivo. Desde luego que no podemos bajar los brazos. El año pasado pues ya se dio una situación similar y la verdad que muy mala imagen, se pasaba muy mal. Efectivamente. Entonces pues hay que intentar este año aprender de eso y dar la cara hasta el último partido y hacer que el Barbastro quede lo más arriba posible. Y seguro que será así. Nosotros vamos a seguir con más opiniones en torno a este encuentro con el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Conocemos a los dos entrenadores, ya los conocemos, los conocen ustedes, lo que vamos a conocer es lo que ayer nos decían a la conclusión del partido. El Barbastro ya ha jugado y después del partido llegan las opiniones. Unos minutos de radio patrocinados por el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Fantásticas instalaciones, servicio inigualable, 41 habitaciones, menú diario y carta en el restaurante El Portillo. Desayunos, meriendas y tapas en la cantina del mercado. porque nos gusta saber lo que pasa dentro y fuera del campo cada lunes. Gracias al Gran Hotel Ciudad de Barbastro, escuchamos la voz de los técnicos, jugadores y directivos. En Punto Radio, la gran familia rojiblanca habla en los protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro. Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro, analizaba así el encuentro a la conclusión del mismo. Desde el 19 de septiembre no caía el Barbastro en la cuarta jornada en ese Barbastro 1, Sabiñánigo 3. Alguna vez tenía que ser la racha rota, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre fastidia, siempre duele, pero bueno, la verdad que es una pena porque hoy teníamos una muy buena opción para habernos consolidado en las posiciones en las que estamos y también para seguir mirando arriba. Pero bueno, nos hemos topado ante un Villanueva muy bien plantado, con las ideas muy claras y que también está en línea ascendente, y bueno, pues simplemente podemos felicitarles. Un Villanueva que ha cerrado muy bien los espacios, que ha jugado con ese 4-1-4-1, con los laterales que no han subido mucho, pero que tampoco han permitido que subieran los laterales nuestros, que han tapado todos los huecos, todos los espacios, y bueno, pues el Barbastro inhabilitado en ese sentido, no ha podido, y encima se ha encontrado con el gol de penalti. Sí, bueno, nosotros hemos tenido dificultades, sobre todo en la primera parte, quizá no hemos estado acertados con muchos pases, hemos perdido muchas veces el balón y eso ha beneficiado pues que el Villanueva haya podido salir con peligro, ¿no? Y en una de esas salidas pues nos han pitado un penalti que ha sido la pues del 0-1, y luego la segunda parte pues quizás sí que hemos tenido más fluidez en el juego, pero el Villanueva ha achicado muy bien los espacios y bueno, pues ha sido muy complicado y apenas hemos generado ocasiones para inquietarles, ¿no? Justo reconocer que no ha estado fino el Barbastro, sí que pues en los últimos 20-25 minutos, quizás con más corazón que cabeza, pues el Barbastro lo ha intentado, ha habido un movimiento de esquema también de jugadores, se ha agotado los tres cambios buscando ese poder ofensivo para tratar de por lo menos empatar, pero bueno, no ha sido hoy tampoco el partido del Barbastro. No, yo creo que en la segunda parte que es que hemos mejorado un poquito la línea de juego, pero es cierto pues que no hemos llegado al nivel necesario para superar al Villanueva, y como te decía, pues no hemos generado con muchas ocasiones, por lo tanto no tampoco podemos esperar pues el haber remontado, ¿no? Quizá pues tenías la esperanza de que en alguna jugada, en alguna situación, pues poder haber empatado, pero bueno, cuando ellos han marcado ya el 0-2 a falta de poco más de 5 minutos, pues ya ha sido el final definitivo, ¿no? Preguntar por el próximo encuentro, será el sábado, el derbi, el Alto Ricón Barbastro, a partir de las 6 de la tarde, tras las 5 y media, en directo en la sintonía del marcador en punto radio. Menudo partido, menudo derbi, con un Alto Ricón que esta semana tras de su derrota cae en descenso, el Barbastro que también pues querrá volver a ganar tras la derrota de hoy, un encuentro pues sin duda muy muy atractivo, con más necesidad por supuesto para el Alto Ricón, Cristian. Sí, va a ser un partido muy difícil porque la verdad que se están jugando la vida y en los partidos que les quedan en casa tienen que intentar fraguar la permanencia, ¿no? Nosotros, pues bueno, queremos jugar la Copa Federación sí o sí, y ahora mismo no está decidida, hay mucha competitividad y bueno, pues tenemos que ir sumando puntos porque si no se nos va a poner complicado, porque la ambición no la vamos a perder. No, yo espero que no, desde luego por nuestra parte. El cuerpo técnico en absoluto, creo que el objetivo lo marcamos muy claro, tenemos que quedar entre los 8 primeros y ahora mismo pues lo más alto que podamos, pero bueno, sobre todo entre los 8 primeros, y ahora mismo, como te decía, no está asegurado y tenemos que conseguir el máximo de puntos posibles que nos lo permitan conseguir. Bueno, pues quedar entre los 8 primeros también es el objetivo, entre otros, del Villanueva de Tomás Guerrero, que estaba feliz y contento con la victoria de los suyos, le devolvía el 0-2 que le hizo el Barbastro en el partido de la primera vuelta. Los números fuera de casa del Villanueva no eran lo que se esperaba. El juego sí, que había sido fuera de casa el que se esperaba, pero los resultados no acompañaban en justicia lo que se había hecho. Bueno, pues hoy ha acompañado el resultado y también el juego, ¿no? Sí, yo creo que hemos hecho un buen partido y luego, aparte de eso, pues mira, hemos sido capaces de hacer dos goles, dejar la portería a cero, que es lo más importante, a través de hacer un buen partido, un buen juego, y mira, tres puntos importantes que nos acercan mucho al Barbastro, ¿no? Y ahora, pues, podemos incluso poder disputar el poder subir posición. Bueno, ese adelantarse en el marcador, ese gol de penalti ha sido muy importante, ¿eh? Porque pues ponerse en un partido que se preveía tan igualado por delante en el marcador, al final se ha visto que ha sido definitivo. Sí, la verdad que en estos partidos y en un campo tan difícil como Barbastro, ¿no? Que no había perdido aquí prácticamente las primeras jornadas de liga, no había vuelto a perder en casa, el adelantarte en el marcador es fundamental. Además, eso te da más tranquilidad, el otro equipo tiene que arriesgar más y siempre hay más espacios, porque además este campo es grande y se ve que hay espacios para poder salir rápido, y nos tenemos jugadores rápidos y jugadores que tienen un buen toque de balón. Dos equipos que han querido jugar bien al fútbol, que lo han hecho pues en las veces que han podido, pero yo creo que hoy también, aparte, ha ganado sobre todo esa solidez defensiva del Villanueva, muy bien puesto en el terreno de juego. Lo hablaba con Cristian Abad, sin duda es que no había espacio, se cerraba, se tapaba muy bien en el aspecto defensivo, y también esa ha sido una de las claves, ¿no?, de la victoria. Sí, sí, la verdad que nosotros, pues mira, hemos llegado muy bien físicamente al tramo final de la liga, y en un campo de estos es fundamental, y la verdad que sí, hemos cerrado muy bien espacios, pases entre líneas, y realmente el balonstro no ha dispuesto de muchas cosas. La temporada está siendo realmente positiva, y fíjate, te he dejado que veas los resultados y cómo queda la clasificación, pues en un pañuelo, ¿eh? Desde el Barbastro, que es sexto, con 54 puntos, al noveno, que sois vosotros, el Villanueva, con 52, ahí está, en dos puntos, hay tres equipos, tras la jornada de hoy, todavía se aprieta esa situación. Yo creo que todos, tanto Barbastro, Sabiñánigo, Monzón, Villanueva, y veremos si llega el Calatayud, todos queréis ser sextos, que sería ser el primero de la segunda liga, ¿no? Sí, es porque realmente pues los cinco primeros, a lo mejor por presupuesto y plantillas, pues son más fuertes, pero el sexto puesto, pues la verdad que nos hace ilusionar a todos estos equipos, porque hace ver que has hecho una gran temporada, ¿no? Y la verdad que siempre te gusta estar ahí. Bueno, pues esas eran las palabras de Tomás Guerrero, que también, como decíamos, quiere acabar sexto clasificado. Ahí, de momento, está el Barbastro. Jesús Sánchez, Jesús, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, que el lunes pasado no te escuchamos, que este te vamos a escuchar poco y ya te echamos de menos, ¿eh? Bueno, a ver si para la próxima semana ya nuestras obligaciones laborales no pasan tanto por ahí, en estas circunstancias. Alguno dice, Paco Bello ya se ha enfadado con Jesús después de 11 años y ya no va a venir más. Vamos, bueno, esperemos recuperar el tono normal la próxima semana. Bueno, del partido que comentamos, Jesús, aquí estamos hablando de que, bueno, no sé si justicia o no la hubo, pero yo creo que si alguien mereció ganar fue el Villanueva. Sí, yo creo que tuvo mejor planteamiento. Los primeros compases, que fue cuando el Barbastro tuvo a lo mejor sus mejores opciones y sus minutos de más dominio o más claro. Yo creo que la que se le fue a Tony por arriba fue de las claras, y luego la que Siro le detuvo a Jesús Torres fueron las más claras de una primera mitad, en la que el Villanueva sacó provecho de ese penalti, y luego pues se dedicó ya un poco a aguantar, a temporizar el balón, a encimar para que el Barbastro no trabajase bien en el centro del campo. Y luego en la segunda, yo creo que estuvimos muy desacertados en la línea de pases, carecimos de quizás de la profundidad o de la chispa que en otras ocasiones tenemos, y sobre todo yo creo que el Villanueva se enterró muy bien para salir en una contra, que es donde esperaba resolver, como así sucedió. Tuvimos el tiempo, tuvimos el campo, tuvimos el balón, pero yo creo que carecimos de presión arriba, de dominio arriba, y sobre todo de llegada, porque Siro en la segunda mitad pues fue casi un mero espectador. Cogió unos cuantos balones, pero ninguno con verdadero peligro entre los tres palos. Bueno, pensamos ya, después de analizar este encuentro, en el próximo menudo partido, ese Altorricón-Barbastro, adelantado a la tarde del sábado a partir de las 18 horas, desde las 5 y media en la sintonía del marcador en punto radio. Una finalísima para el Altorricón, que ha caído en descenso y que sin duda pues no le vale otra cosa más que la victoria para el Barbastro, pues bueno, seguir tratando de mantener esa sexta plaza. Menudo derbi, Yo creo que la derrota de este fin de semana en un campo de Isabel, que era un enemigo directo, y yo creo que propicia para haber solventado con victoria y sacar los tres puntos, y no meterse en la necesidad de ahora de estar en la posición que ocupa. Desde luego, siempre por las características que tiene de aguerrido y de las dimensiones del terreno, es un campo muy complicado, más cuando tienes la necesidad tan urgente de conseguir los puntos. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir jugando, trabajando para mantener esta plaza cómoda, esta plaza pues con solvencia. Pero luego el que yo creo que va a tener que poner la carrera de asador y que va a ser el que lleve la presión y el dominio, va a ser Altorricón, que es el que se ve acuciado por la necesidad. en un campo pues pequeño y que quizás no sea el más propicio para jugar la Unión Deportiva Barbastro. Pues don Jesús Sánchez, buen viaje de retorno y a partir del lunes próximo ya esperamos la continuidad de siempre y escucharnos pues durante todos los minutos de la tertulia, ¿vale? Hasta el lunes que viene, amigo. De acuerdo, un saludo para todos, hasta luego. Opinión, rigor, conocimiento, experiencia, libertad, se dan cita alrededor de los micrófonos que forman nuestra mesa de trabajo. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya con nuestros dos invitados de hoy, con Josemi y con Jesús Torres, pensando precisamente en ese próximo encuentro en el campo del Altorricón. Y es que si miramos los datos, las estadísticas, que a mí me gustan mucho comentarlas, aunque no dejan de ser datos, el Altorricón es 18º con 31 puntos en 33 partidos, el Barbastro es 6º con 54 en 33 partidos. El Altorricón ha conseguido 3 puntos en los últimos 7 partidos, y es que, pues, de 21 puntos solo ha sacado 3. El Barbastro ha conseguido 12 puntos en los últimos 7 partidos. El Altorricón ha conseguido 18 puntos como local de los 48 posibles en toda la liga, y el Barbastro ha sacado 20 puntos como visitante de los 48 posibles. La última referencia que hay en emparejamientos con el Altorricón fue en la temporada 2001-2002, jornada 22, donde ascendió en aquella temporada también a tercera división el Altorricón. Ganaba el Barbastro en aquella fecha 0-2 al conjunto altorriconense. Bueno, pues vamos con la opinión de nuestros invitados. Jesús Torres, menudo partidazo. Nosotros no nos jugamos tanto, pero el Altorricón se está jugando la vida, ¿eh? Sí, la verdad que en los últimos resultados suyos han llevado una situación complicada en la clasificación, y bueno, pues para ellos será otra final, una de las 5 que quedan, pero eso no quiere decir nada. Para nosotros también tenemos nuestro objetivo bien claro, que es ir partido a partido y cada día hacerlo un poquito mejor y tratar de conseguir el mayor número de puntos posible. Y bueno, la verdad es que aunque ellos se jueguen, por decirlo de una manera, como más que nosotros, pero la verdad es que es un partido complicado. Josemi, un campo también pues de reducidas dimensiones, que ahí se le ha atragantado entre otros al Real Zaragoza B, por ejemplo, pero que en las últimas semanas pues el Altorricón lleva, y lo decía nuestro tiempo para el análisis de la tercera con Ramón Lozano anteriormente, muchas jornadas sin ganar. El campo pues no se adapta para el juego del Barbastro, pero bueno, hay que jugar en todos los campos, como Mayén, por ejemplo, ¿no? Sí, quizás el campo es pequeño y me imagino pues que la superficie no estará muy bien, pero bueno, el día del Mayén también eran unas circunstancias similares y bueno, el equipo creo que se puso el mono de trabajo y al final pues hubo sacar el partido. La verdad que será un partido muy complicado porque ellos se juegan mucho, pero bueno, nosotros vamos a intentar desde luego a por la victoria. Y es que Jesús Torres sufre mucho el Barbastro en campos donde pues no puede desplegar el juego que a él le gusta hacer, y es que este equipo pues no sabe echarse atrás y jugar al patadón, tiene que elaborar, es así. En algún encuentro que se ha tropezado quizás, pues si se hubiese sabido hacer otro tipo de fútbol, a lo mejor se había sacado otro resultado, pero el patrón del equipo es el que es, ¿no? Sí, como tú bien dices, nosotros cada día en los entrenos trabajamos de una manera que no se asemeja a lo que es el campo de Altorricón y otros campos de la categoría que son de dimensiones más reducidas que el nuestro, pero bueno, será cuestión de cambiar el chip, como se suele decir, y tratar de amoldarse al campo lo más pronto posible, ya en el calentamiento, y que el partido se sacarlo adelante como hemos sabido sacar otros en complicadas situaciones. Bueno, Jesús, y la temporada en lo personal, ¿cómo la estás llevando? Imagino que satisfecho, ¿no? Sí, pues igual que como imagino el resto del equipo, la verdad es que muy contento por cómo están yendo el resultado y la situación del equipo. Bueno, a nivel personal, la verdad es que tengo la suerte de participar en los partidos, me han respetado bastante las lesiones, y bueno, de aquí al final de temporada, pues como hasta ahora, ¿no? Tratar de sumar para el equipo, que es lo que se trata, y sobre todo pues que contribuirá a que el equipo esté como con el objetivo de todo el mundo, pues lo más alto posible en esa tabla. Yo creo que todavía le queda cuerda a Jesús Torres de chapa y pintura. Yo te veo bien, ¿no? Sí, sí, la verdad es que en estas circunstancias lo más importante son no tener lesiones, y bueno, la verdad es que que con un buen trabajo, pues la verdad es que este año me han respetado y esperemos que en el futuro pues siga siendo así. Y José, a mí imagino que también satisfecho porque, bueno, pues te sientes valorado y cuando un jugador lo van poniendo en todos los puestos, como decíamos anteriormente, es por algo, ¿no? Es porque tiene la confianza del entrenador. Sí, la verdad que pues estoy teniendo oportunidades y la verdad pues que intento aprovecharlas y hacerlo lo mejor posible y bueno, pues como hemos dicho, intentando para que el equipo pues quede lo más arriba posible. Una gran piña este vestuario, esa es una de las claves, ¿no? Sí, la verdad que se ha formado un grupo de personas pues que hemos congeniado muy bien y la verdad que todos vamos a una, somos un grupo casi de amigos y la verdad pues que yo hacía años que no estaba en un vestuario en el que hubiera un tan buen ambiente. Y con Cristian Abad, sin duda, pues no te va a poner ningún umbrete, pero lo que está claro es que pues muchos me dicen que es el Guardiola de la tercera división, un jugador de casa, es entrenador también de casa y con formas muy parecidas precisamente a Guardiola en la educación, en el trato del balón, que pues yo creo que está sabiendo llevar la plantilla, ¿no? Todo el mundo nunca puede estar contento, porque nunca está contento todo el mundo, porque todos no pueden jugar lo que querrían, pero bueno, en ese sentido me imagino que también es satisfacción, ¿no? Sí, la verdad que Cristian tiene, creo que las ideas muy claras, es lo que ha intentado transmitir y creo que pues lo ha conseguido, lo está consiguiendo y la verdad pues que la forma de juego y las ideas que intenta transmitirnos, pues a mí personalmente me agradan y pues hacen las cosas con más ilusión y con más alegría. A mí, Jesús Torres, jugadores pues como tú ya veteranos, curtidos en mil batallas, me han comentado que bueno, pues que Cristian Abad es uno de los mejores entrenadores que han tenido en su carrera. Sí, lo que, como dice José, lo que más se agradece sobre todo es la manera de trabajar, el fútbol de hoy en día, fue un moderno de mucho trabajo con balón, todo, prácticamente se hace todo con balón y eso pues para jugadores que ya llevamos mucho tiempo en esto, la verdad que se agradece. Encima pues el grupo, como dice él, es fantástico, todo el mundo, incluso evidente los que menos minutos puedan tener, pues están, se van como si fueran uno más, no hay ningún tipo de problemas ni lo ha habido durante todo el año y eso también pues ayuda a que todo sume y que todo vayan en favor del equipo. He visto y me han contado cosas muy positivas de, para mí, un entrenador que hay que sujetar, que hay que atar y que pues creo que va a hacer cosas muy importantes en la Unión Deportiva Barbastro. Aquí lo dejamos, despedimos, como hemos hecho anteriormente, a Jesús Sánchez, el cual tenemos ya de forma más continuada a partir de los próximos lunes. Agradecerle a José Miguel Blanco y a Jesús Torres por su presencia aquí en el Estudio 1 de Punto Radio. Josemi, muchísimas gracias, hasta la próxima y a no desfallecer, ¿vale? Vale, muchas gracias. Don Jesús Torres, pues lo mismo para ti, gracias por subir aquí hasta los estudios de Punto Radio y vamos a ver si sabemos cerrar la temporada como es estos, ¿vale, Jesús? A eso esperamos, un saludo, Paco. Pues ponemos sintonía de despedida, nos marchamos ya. Les dejamos ya con la emisión nacional de Punto Radio, con nuestro programa de Costa a Costa. Ahora, si ustedes lo desean, en internet nos pueden escuchar a través de udebarbastro.com, de cdealtorricón.com, de futbolaragones.com y de futbolenaragón.com. También en el Facebook, en barra Punto Radio Valle del Cinca, .com. Ahí en nuestro muro encontrarán los programas de lunes, martes y viernes. Y muy pronto esperamos poder empezar las pruebas ya, y ya se lo adelanto, esta temporada esperamos poder transmitir en directo, nos lo han pedido desde toda la región, y digo desde todo Aragón, el poder pues escuchar el programa de los domingos de nuestras retransmisiones en directo. Vamos a ver si es posible comenzar en formato de pruebas durante este próximo mes y medio que queda de competición. Les habló Paco Belló, gracias por elegirnos. Mañana analizaremos la preferente primera y segunda regional, también el baloncesto, con un montón de entrevistas de protagonistas, con Carlos Lasús y con Nacho Moscoso. O sea, hasta mañana. Gracias por elegirnos, gracias por hacernos líderes en información deportiva. Buenas noches.